there. G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there. It's G.I. Joe against Cobra and Destro, fighting to save the day. He never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe, G.I. Joe is there. El podcast de Comediando. He never gives up, he'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe, al podcast número 25 de Comiqueando, un número muy especial, por eso estamos todos reunidos. Estoy con Andrés Acorsi. Hola, buenas tardes. Javi Hildebrand. ¿Qué tal, cómo les va? Fede Velasco. Hola, ¿qué tal, cómo andan? Hernán Cachogurián. Buenos. Y bueno, mi nombre es Martín Fernández Cruz. Y bueno, un poco la idea era, por motivo de este número 25, ¿no? Es un número así de festejos. Hablar sobre un poco la relación que todos tenemos con la historieta, cómo llegamos a la Comiqueando, cómo vemos hoy, ¿no?, esta forma, este medio. Y Cacha, que fue uno de los primeros propulsores, ¿no?, de esta idea de hacer el Secret Origins. ¿Querés empezar vos? Contame, a ver. Vamos. ¿Cómo llegamos? Esto es historieta autobiográfica, Cacha. Claro. En vez de historietas reales, es historietólogos reales. Claro, exactamente. Y tenés que contar la realidad. Tiene que ser un poquito divertido, ¿no? La gente que nos está escuchando se tiene que no embolar. Vamos a intentar. Esa es la consigna. Sacá tus chistes. Le saco los chistes. ¿Cómo es tu suerte con las mujeres, por ejemplo? Y mala suerte con las mujeres. Como la de todos los hits, pero la mía es peor que todas. Imagínate que con la última con la que salí me casé. Así que... Acá voy a parar la trompeta. Yo le tiré el pie igual. Mi suerte con las minas es peor que la de Cacha. Tanto que me compré una muñeca inflable y me vino a lesbiana. Seguimos en Café Fashion. ¿Sabes qué estaría bueno? La risa de blanco y negro. No, bueno. Ahora viene Tuki con su nochita. No, bueno, pero o sea, un poco la idea es hablar una cosa más informal, como siempre, ¿no? Sobre todo este tema de la historieta y cómo nos encuentra a todos como lectores, si leemos más, si leemos menos, qué cosas nos interesan. Por eso, Cachas, te invito a que comiences. ¿Cómo no? Decime, ¿cómo está, hoy vos estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué tipo de material, por ejemplo, hoy es el que a vos más te interesa? A mí me gusta mucho la... Ah, empiezo en la cronológico. Está allá a lo lejos, sí, hace tiempo. Estoy cerca del micrófono. Más adentro es imposible. Bueno, ¿Cuántos dijeron lo mismo? Decía. Más adentro es pornográfico. Claro, exacto. Es sexo con micrófono. Bueno, les contaba. Les voy a empezar con una realidad. Lo mío con la historieta data ya de los 80, pero... Cuando yo era pequeño, digamos, no tenía mucho contacto con los mismos. Mi mamá creo que una vez me llevó a comprar una edición de Novaro que tenía World Finest. ¿Y por qué deduje que era World Finest? Porque estaba Superman y Batman ahí. Y era algo medio extraño porque en la mitad de la revista era Adam Strange. Y en la otra estaba Superman y Batman, que estaban viviendo una aventura barra. Lo que recuerdo es dibujarla con virome arriba porque me encantaban esos dibujos. Estaban muy bien hechos, los Adam Strange sobre todo. No sé qué historieta era, de qué año. ¿Esos fueron los inicios de tu carrera como dibujante? Sí, también, claro. Los inicios y un final prematuro. No, después el segundo contacto... Ahora entiendo todo, claro. Es en la revista Anteojito y Villiquen, porque Anteojito y Villiquen en los 80 publicaban infinidad de material. Mucho producido acá y también algunas cosas como Danny Pompom. De fuera, Annie. Bullet Bill en francés. Claro. En Annie, que la publicaban todavía en Michigan, cuando yo la compré, la publicaron, no sé, 3 meses más, cuando empecé a comprar y ya después la dejaron. Y Anteojito. ¿En los 80 era cuando salían las historietas de Alcatena en Anteojito? Sí, época, yo compraba, ¿no? En el 84 había una que era de una especie de aduana espacial, una cosa así. Y nunca me voy a olvidar que Alcatena dibujaba en un idioma que era un planeta cubo, era cubolio el idioma. Y bueno, no sé cómo terminaba, porque hace 1000 años ya de eso, 25 años. En Anteojito leía un montón de historietas, la adaptación de David Copperfield. Y yo hasta que un día me despierto en plenas vacaciones del año 86 Y en esos tiempos estaban estrenando millones de películas de ciencia ficción, Gremlins, El Volver al Futuro, un montón, estaban buenísimos, era como que estaban la reonda de la ficción. Búcaro avanzado. Búcaro avanzado, no, pero esa no la daban en los cines, me parece que salió directo a video. Y entonces, un día me despierto, llega el anteojito, porque el kiosquero me lo dejaba por debajo de la puerta, abro así, empiezo a ojear y de repente, puff, sale un insert. Y era un insert de los del Hombre de Hierro, de Iron Man. Y estaba con los X-Men. Y wow, ¿qué es esto? Y era Editorial Abril, que estaba empezando a promocionar de alguna manera los cómics de Marvel que iban a sacar y que duraron un pedo. Pero en ese tiempo era maravilloso. Todas las semanas, durante dos meses, vinieron inserts. Y venía dos del Hombre de Iron Man, dos de Hulk, dos de... no me acuerdo qué otro personaje que habían hecho, y dos de Star Wars. Y yo digo, hay cómics de Star Wars, era maravilloso, era una experiencia religiosa. Ah, dos de Capitán América, sí. Y de la época del año 70 y pico. O sea, en una se peleaba contra Batroc y contra el Living Laser. Y era maravilloso, todo en Nueva York, así dibujada, tipo años 50, una cosa así. Capitán América caminando con un sombrerito por la calle y de repente lo atacan estos dos y se arma una pelea de, no sé, 25 páginas. Maravillosa, y me encantó. Creo que hasta el 89 las conservé. Fue bastante y fueron desapareciendo, ¿viste? Cuando las madres tiran toneladas, sí, de revistas. Ahora con el scan las recuperé, pero no sé cuánto más dura. Y es más, una se las compré al Bicho García en el local que abrió hace un tiempo, que las había recuperado también. Y bueno, después de eso pasaron... Me gustaba tanto dibujar esas cositas así, los repetí tanto los personajes, que me hice una versión en un cuaderno de Star Wars. Empecé a dibujar... Me hice una versión histórica de Star Wars, pésimamente dibujada, mucho peor guionada, pero tenía 9 años. Después pasó el tiempo y se me fue borrando eso del estereotista. O sea, no compré más cómics, ¿no? Hasta que llegó el año 92, una cosa así. Yo estaba en un colegio y era pupilo. No podías meter nada. Pero siempre te las ingeniabas para entrar cosas debajo del bolso. O sea, ponías un doble. Tipo para fondo. Cuellos, ¿eh? Claro, una cosa así. Encima era militarizado, o sea que es peor. Porque para nada, cuello. Sí, sí. Nada de meter cosas, nada de meter cosas que puedan revolucionar de alguna manera. Se encargaban de los pies. De pintar las paredes. Nos habíamos inventado un doble fondo en el bolso, que a veces funcionaba y a veces no. Porque había gente que había pasado ya por nuestra etapa de segundo. Todos pasaban pornografías y usted pasaba historietas. No, yo no pasaba historietas. Yo pasaba pornografía. A mí me había olvidado lo que eran las historietas. Yo pasaba alcohol y drogas, claro. No, a mí me tocaba pasar comida. Uno organizaba la pornografía, el otro organizaba la comida, el otro organizaba las historietas. Y el que organizaba la parte de historietas se trajo una vez Mad. Y eran Mad originales yankees. Que me acuerdo que haber conseguido que me la preste, poner, la trajo el lunes y el jueves a la noche conseguí que me la preste después que la leyeron todos. Y era un Mad especial que parodiaba a Batman. La abro así, cae uno de quinto y me la llevo. Más, eran como celadores de números. No la llegué ni a abrir. Recién la pude conseguir de nuevo en el año 97. Eso fue en el año 92. En el año 97. Cuando ya eras el grande boss del colegio y le quitaba las revistas a los niños. En el año 97 yo trabajaba en una comiquería. A los niños y los encerraba en el casillero. Sí. Eso ya en el cuarto año. Bueno, y entonces a ti este traían. Trajo la Mac, después otro más trajo Scorpio. Y ahí más o menos fui retomando el camino de historia. Después me compré una Flushman, que no me acuerdo por qué la compré. Y de a poco me fui retomando, digamos, vi que se publicaban historietas todavía. Y un día a un pibe se le ocurrió traer, que no tenía nada que ver con el grupo de tráfico, se le ocurrió traer La Muerte de Superman, el libro de perfil. Yo lo abro, empiezo a ver los dibujos, que estaban bastante bien, eran de Bogdanov, de Jargens, de Grumet. De Grumet, claro. Y había otro más que no me acuerdo, ya habían 4 títulos de Superman. La papa, ¿se acuerda? Grumet, Bogdanov, Jargens. Y Batch Guys, creo que era el otro. Batch Guys, exacto. Y había un número de la Liga de la Justicia. Pero era de Jurgens también. Era de Jurgens. Bueno, recuerdo las viñetas páginas que a mí me parecían maravillosas porque tenían el repower y después llegué a odiar con el correr del tiempo porque era un recurso. El Superman 75 son 25 viñetas páginas. Y... otro comentario. Es una cuenta regresiva. Claro. Cuando faltan 5 capítulos para la muerte, todas las páginas tienen 5 cuadros. Cuando faltan 4, todas las páginas tienen 4 cuadros. Cuando faltan 3, todas tienen 3. En el anteúltimo, todas tienen 2. Y en el último, todas son 500 páginas. Verdad, yo no lo sabía. Ojea de nuevo La Muerte, claro, de Superman, y lo vas a ver con toda claridad. En cada número le van sacando un cuadro a cada página hasta llegar a un solo cuadro por página, que sí. Es el último, que es el que dice Cachas, que era Superman 75, claro. Y todas las páginas tienen un solo cuadro por página. Que había páginas que el tipo hacía milagros con los enfoques, todo, era que están Lois en un lado, Jimmy del otro, y se cae algo de arriba. Y después lo tildan de mediocre a Jürgens, mirá, todas las cosas gloriosas que hace. Jürgens, bueno, ya, el primer podcast, me acuerdo que tuvimos una discusión sobre Jürgens, qué simetría. Para el guionista es un dolor de bola, sí. tener que meter toda la historia con esa con ese esquema. Era guionista y dibujante. Es un quilombo, claro, bueno. Pero como dibujante es muy bueno. Fue el momento tope de Jürgens en Superman, o sea, a partir de ahí ya todo fue, bueno, hizo el reinado y después ahí ya todo cuesta abajo. Para mí lo mejor es el reinado. Sí, sí, el reinado. Es mejor que la muerte. Sí. La muerte es como el prólogo a lo bueno. Sí, es verdad, verdad. El reinado fue full y después ya fue caída libre, mal, sin paracaídas, sin nada, hasta que en el 97, el 28 lo bajaron, como hizo lo del Superman eléctrico del juego de los Mundial. Malo eso, flojo, eso no me gustó. Superman eléctrico. ¿El Superman eléctrico? Yo tenía dos. Fantoso. Me parece que. Se reivindicó. Están en las rotativas. Una saga patética, bochornosa, inmunda, no falta de respeto al lector, verdulera, abyecta, que a Martín Fernández Cruz no le gusta. Esto es una novedad absoluta. Sí, amerito un aplauso. Claro. Es una novedad absoluta esto. Cambia la historia a partir de ahí. Estamos en planes de hacerlo releer la saga del clon a ver si cambia de opinión. Yo me comprometí, lo voy a hacer. Voy a releer la saga del clon y voy a escribir sobre la saga del clon. Quemamos todos los y voy a reivindicarla. ¿A cuántos años? Como 15. Ni escaneada la conseguimos ya. No, yo la tengo ahí en los tomitos de forum, muy cuidadito. Y una... Acá no la vendo, no la vendo. Yo creo que era el único que me ponía contento cuando me robaba en la comiquería. Tomito de fuera, mejor que se enferme el tipo que la robó y se la lea y se muera. Después aparecía de vuelta y decía, vino a devolverla. Aparecía y se llevaba, aparecía de vuelta, pero compró algo, acá el dueño no compraban nada. Bueno, ¿y hoy cómo? Bueno, en el 93 entonces apareció la muerte de Superman y me copé tanto, 94, perdón, apareció en el 93, pero yo la trajo en el 94, cuando ya estábamos en quinto y podíamos meter cómics al liceo, porque nosotros éramos los celadores, entonces, es más, organizamos tráfico y metíamos nosotros cosas en los fíos y los fíos después nos convidaban comida y esas cosas. Bueno, a veces hay que ayudar a los demás también. Era un corrupto usted. Sí, no, perdón. Lo disfrace. Vos no estás entendiendo. Yo la pasé mal y no quería que los demás sacan la pasen de contexto, mal como yo. ¿Okay? Estás interpretando mal. Yo la pasé mal y yo no quería que los chicos la pasen mal. Chicos chiquitos de 13 y 14 años, ¿por qué tienen que sufrir? Denle sus historietas. Entonces, me fui al Parque Rivadavia, encontré a Muerte de Superman ahí en el puesto de un chabón rubio que es medio rengo y le dije, ¿cuánto sale? 10 pesos, pero hay 18 en la tapa, sale 10 y ahí comprendí o empecé a tomar contacto con el avechucheo. Pagué 10 la pesos. Primera regla, la regla básica del capitalismo. No voy a preguntar cuánto sale la Muerte de Superman de perfil. Mínimo, 50 mil pesos, no sé cuánto está. ¿Cuánto estará? ¿Cuánto puede estar? Oye, que la tiene y no te la va a vender por menos de 150 mangos. Yo no se la vendo. Sí, no existe. Yo te vendo la española. Que 120, 150 mangos para empezar a hablar. Qué loco. Una vez me la pidieron prestada en el trabajo y me acuerdo que le presté la española, ni siquiera le presté la argentina. Porque digo, este pibe se va en auto a la casa, lo llegan a saltar, le llegan a robar la Muerte de Superman y me muero. O sea, era la revista. Estaba, no solamente tenía todos la historieta, sino que en el medio de cada capítulo tenía una nota. Alguna la firmaba acá el monstruo este, la papa. Y otra la firmaba Rafael de la Iglesia, la Mula también creo que hizo algo. Pero eran notas que te complementaban y te hacían como interesarte en personajes. O sea, no es Superman ahora, no fueron tres películas. Es una historia de un personaje que en ese momento tenía 50 y pico de años. Yo creo que leyendo ese tomo fue que noté que personas ajenas al mundo de la historieta de repente estaban en contacto con eso. Como el qué opina fulano de... Y eso me acuerdo que fue como, mira... Eso fue totalmente a propósito. Se le ocurrió a Osvaldo Tangir y a nosotros nos pareció buenísimo. Sí. Salí a entrevistar a gente de los medios o famosa para que opinara sobre la muerte de Superman. Estuvo muy piola. Sí, sí, sí, porque el que leía y el que estaba metido en eso, de repente, como que entraba. Se sentía en como medio legitimado. Claro, sí. Ah, pero pará, yo no soy el único enfermo que está pendiente de si Superman resucita o no. Sí. Claro. Dolina estaba entre sí, Dolina, un montón. Me siento patético, jamás leí La Muerte de Superman edición de perfil. ¿En serio? No la tuve tampoco. No, porque yo, como era un desesperado de mierda, me compré la de 5 como 6 meses antes de que saliera la de perfil y como... Sí, bueno, pero mucho por eso digo, de desesperado me había comprado la española y bueno, cuando salió la edición argentina ya tenía la española, ¿para qué me la iba a comprar otra vez? No tenía ningún sentido y jamás la leí, la verdad. Hoy está considerada por los fans de Superman de Lola Hispana como la mejor edición que existe de La Muerte de Superman, por eso vale lo que vale. Sí, la vida. No. Fue una lástima que se haya agotado tan rápido y que no hayan querido reeditarlo. ¿Qué tirado hubo, sabes? 30.000. Oh, mierda. El cómic más vendido de Argentina. Chico, ese puede ser uno de los cómics. O sea, una edición de un cómic extranjero más valiosa en Argentina. Digo, ¿qué ediciones hay de cómics de afuera? Y que... no, las cosas de los 50 por ahí valen más. Claro. Superhombre, todo eso. También los cómics de Star Wars que sacó Columba acá. Por los fans de Star Wars es como una especie de santo grial o algo así. Pues son cosas muy raras que se hicieron acá. ¿Adaptación de los de Marvel o era... No sé, eran claro, sí, y salían en Columba, después nunca se recopilaron y están perdidos, no sé, en alguna D'Artagnan o en alguna del Tony por ahí, y los fans de Lucas y demás deben estar a full buscándolo. Pero yo me acuerdo la que sacó Editorial Abril, cuando venía en anteojito en el insert, había escenas maravillosas, y yo recuerdo que tenía una cartuchera que tenía una ilustración horrible, y yo lo que hacía era me dibujaba una tapa de madera, yo me hacía el dibujo en papel, se lo pegaba arriba, me copiaba carátulas de películas, qué sé yo, y una de las escenas de esa Star Wars me la dibujé y la puse ahí. Pero bueno, volviendo al tema. Para terminar de responder lo de Martín, también en Argentina se produjeron cómics sin las licencias del Planeta de los Simios, que los fans yanquis del Planeta de los Simios se asesinan los unos a los otros por esas historietas argentinas, sí, del Planeta de los Simios. Son muy raras de conseguir. Y después otra cosa que se editó en Argentina, extranjera, y que se agotó al toque y que hoy son muy buscados, son los libritos de Star Wars más para chicos que sacó Gárgola hace un par de años, ¿te acordás? Sí, Guerras Clónicas. Creo que salieron 6 tomos nada más y se recontra agotaron. Y hoy son 4 tomos. Salieron 4 en la primera tanda y después salieron 2. Creo que en total son 6 tomos que están todos agotados y son muy buscados por los fans. Pero estábamos en la tapa de cartuchero horrible que se transformaba en una más horrible aún cuando vos la dibujabas. Claro, dale. No, yo las calcaba. Las partes difíciles las calcaba. Bueno, volvemos al 93, al 94, cuando compré La Muerte de Superman. Y después tenía una novia en ese tiempo que me regalaba cosas así, libros de 5 que se compraban a 5 o 10 mangos en corriente. Ya empezaba a ver como liquidación de 5. Y me regalaba las Batman, esas Prestige del demonio, las que escribía. Mike W. Barr. Bueno, ilustraban varios también. Me regaló una en inglés, otra en castellano. Después yo conseguí la que me faltaba. Son 3 especiales. Y de ahí, justo empezaban a traer cosas de España. Empezó a llegar la masificación de España. Llegaban las Star Wars Imperio Oscuro de Norma. Llegaban las de Alien. Yo compraba las de Imperio Oscuro. Simo, que era por esa época que se conseguían también, los kioscos. Sí. Pero como yo no recorría el centro muy seguido, me las perdía. Y eso pasó hasta final de año, que me llevó un amigo a las charlas de La Papa, en Planeta Comic, que daba charlas él, después también Juan del Compare daba charlas sobre Robotech, y ahí me empezó a cebar todo lo que era otra vez cómic, ciencia ficción, y empecé a comprar con lo que podía, y empecé a comprar cosas de a poquito, y me fui haciendo una colección. Y a final del año siguiente, que fue el 95, ya había conseguido un trabajo, tenía más poder adquisitivo y seguía montando la colección. En el 96 empecé a trabajar en Meridiana, en local de en Callao y Santa Fe, y también en los demás locales, en Paseo de la Plaza, y empecé a tomar más contacto con el fandom. Aparte que también iba a ponerle al parque, donde me encontraba con La Papa, el Dr. Sachs, y que yo, nos íbamos a la redacción a veces de la coniqueando. Bueno, y ya en el local de cómics... Donde se sodomizaba a los fans que venían a visitar. No me sodomizaban. Los iniciaban en la historieta, en el mágico mundo de las viñetas. Había una suerte de baño ahí, con unas historietas abajo, y te decían, bajate los pantalones y agarrá ese número de baño. El famoso Pastor Uzú, hecho un tubito. No, No, me acuerdo que fueron buenos tiempos, pero justo en ese tiempo empecé a trabajar en el local de Meridiana y tenía un trabajo también en una química a la mañana y ya no tuve más tiempo, ni siquiera los domingos, así que no pude ir más. ¿Y cómo empezaste, cómo entraste en la Comiqueando? Y en la Comiqueando pasaron como 10 años. Eso fue en el 99, 9 años, claro. 9 años después. Trabajé 4 años en Meridiana, coleccionísimas, colecciones inmensas de cómics, en esa época intercambio, qué sé yo, con los fans, y compraba mucho en el Parque de Rivadavia porque estaba todo en reliquidación. Y ya para el 2001 dejé de comprar mucho porque no se podía. Y en el 2003 me fui y entregué unas notas en La Cosa. Yo me había recibido de periodista, todo, pero no escribía. Trabajaba en otro lugar, en un call center, y empecé a escribir notas. Y se las llevé a La Cosa para que las vean. Ah, había escrito también Mutant Generation. Escribí unas notas. Bueno. Sí, eran buenas esas notas, no sean así. Al lado de luminarias como Gabriel Luque, claro. Después te agarras en un pasillo oscuro y te asustas. Con la patoruzo en rollo. Bueno, entonces, ¿cómo es? Bueno, escribí a Mutant, después 3 años después llevé unas notas a La Cosa, me las aprobó Fabiana Bellina, que era la editora. Empecé a escribir notas así de películas varias. Y al final del 2004 me enteré por La Papa que Martín Casanova estaba por relanzar la Comiqueando. Pero en el medio no escribís algo en Gárgola también, en los cómics, no, de Gárgola. Fue la Comiqueando. Ah, fue después de Comiqueando. Claro. Yo pensé que a raíz de eso habían llamado de Comiqueando. Ah, no, perdóname, ¿sabes dónde escribí? En Cono Sur, en el 2004. Ah, ahí sí, está, eso era, bueno, no era Gárgola, era Cono Sur. Eso era porque le mandaba a Muñones, ¿cómo eran los cómics que editaban acá? Una vez, me acuerdo que le pregunté a Muñones si necesitaban notas para... en una convención que hizo, no me acuerdo, que no son los hermanos raros. ¿No? Y los hermanos Barassi eran, ¿no? No, los hermanos Barassi no, los otros, los que después traían el X-Wing gigante. Ah, no sé. Le pregunté si necesitaba notas para revistas, qué sé yo, me dice, mirá, a final de año, ahora no, pero a final de año. Mira, a final de año. Sí, mandame un mail y rompeme bien las pelotas, me dijo, rompeme bien las pelotas, ok. A fin de año le mando un mail, no me responde, le mando otro, no me responde, le mando otro, hasta que al final en febrero, eso fue en diciembre, en febrero me responde el tipo. Dice, sí, me gustaría una nota, no sé, de la última, de la nueva película de Spider-Man, dice, yo, ¿te animás? Sí, ya. Nunca la publicó, pero a los 3 meses me pidió una nota de, ¿cómo se llama esta? De 1602. Porque iba a publicar 1602, sí. Ya había pasado un año de Marvel Argentina y iba a publicar 1602. Le hago una nota. Me dice, haceme una de Prometea de 1602. Le hice la de Prometea, la de 1602. La de 1602 salió en Spider-Man como 2 meses después, en la Ultimate de Spider-Man. Encima, el tipo ni me avisaba, porque yo estaba en la... Ponele, pasaba por el kiosco de revista y ojeando la revista me daba cuenta que había salido la nota. O sea, nunca me avisó, nunca me dijo, ni ojeando la revista, qué sé yo, qué sé yo. Okay. La nota de Prometea nunca salió porque la edición de porque nunca existió, no, de Wildstorm. Bueno, Muñones prometiendo ediciones de Wildstorm que después no salen, no, nunca había sucedido, sí, ni volvió a suceder tampoco después. Me acuerdo de haberme quedado hasta las 3 de la mañana un viernes porque necesitaba la nota del jueves para el sábado. Entonces me he quedado hasta un viernes a las 3 de la mañana escribiendo y nunca salió la nota. Después la reciclé, sin problema, pero 3 años después. Y la cuestión es... ¿Te enteraste que Martín quería relanzar después la Comiqueando? Claro, a final de año, a final del 2004, Martín quería relanzar la Comiqueando. A todo esto... digamos, escribí 3-4 notas más para Muñoz y nunca más. Después vino Barassi, se hizo cargo de las ediciones y hasta me invitó a una van premier. O sea que la relación era totalmente distinta, pero justo a Barassi se le acababa la licencia y ya vino Palini con todas sus cosas. Martín quería lanzar la Comiqueando. En realidad era la online lo que estaban por relanzar. Claro. No, es que yo la online ya la ya estaba la online. Sí. ¿Cuándo arranca esa segunda etapa de la online? ¿En el 2004 o 2005? La online arranca como revista mensual online, sí, en noviembre del 2003 con una especie de número cero. Y el primer número verdadero es el de diciembre de 2003. El número cero era el último, el Apócrifo. El número cero, claro, te traía todas las notas que habían salido en el Apócrifo. Eso estaría bueno volverlos a subir, porque estaba una versión en PDF, creo. Sí, estaba haciendo ahí. Ah, bien. Estaría bueno volverlos a... Tengo que encontrar los archivos. Volverlos a... Yo los tengo el PDF. Bueno, si querés, bueno. Paso. ¿Y cuál fue la primera nota que vos hiciste? La primera fue una... A modo de prueba le mandé un reportaje que le había hecho a Juan Jiménez en diciembre del 99 para la facultad. Estaba bastante actualizado porque le faltaban los últimos 4 años de trabajo Juan Jiménez, pero como hace una cosa por año, 2 cosas por año, no había mucho problema. Entonces la publicaron. Y después de eso ya empezó el proyecto de Comiqueando en Papel, o sea que la segunda nota ya fue para Comiqueando en Papel, fue la de Batman, que a la papa todavía a mí le gusta, creo. Y una nota de Messenger que era mega nota, eran como 8 páginas, no sé cómo la escribí todavía, porque si bien yo era re fan de Messenger, no sabía todas las cosas que habían salido de Messenger con el correo del tiempo. Y debe tener 200 errores, pero estaba bastante bien llevado. A mí me gustó mucho cómo quedó al final. El tema es que, bueno, después de eso ya empecé a hacer, digamos, habitual de la Comiqueando, tanto en papel como online. Inventé unas secciones como el Versus, que era una comparación con él entre Padre Coraje versus el Zorro versus otro personaje, ¿verdad? Porque era un afano de las dos. Ya que hay ejemplos para dar, ¿eh? Sí. Pero bueno, después... pero eran todas las y después empezamos a sodomizarlo todos en una... En una base regular. Era la mezcla del Zorro, sí, con la película Camila. También, claro. Y la bueno, de María Luisa Bemba. Pero no le puse Camila, le había puesto otro personaje más. Ah, Robin Hood, ahí está. Robin Hood, el Zorro versus Padre Coraje. Y era una comparación entre los tres muy divertida. Y nada, después yo me dediqué casi exclusiva a las de papel. Después pasó Martín y, digamos, reinventó Domus y sacó la... más info y los libritos, y participé en eso junto con vos. Y después ya llegamos al podcast, ¿no? Y aquí estamos. Fede. Ah, ¿me toca a mí? Te toca a vos. Bueno. Ahí arranco, ¿eh? Toma aire y coca. Toma aire. Pero, ¿cómo fue? A ver, lo mismo que le preguntábamos a Cacho, ¿no? ¿Cómo fueron, o sea, tus mis primeros inicios, contactos? Mis inicios son un poco, por ahí, un tanto diferentes a los de Cachas, porque yo creo que no leo historietas hasta que arranca lo de perfil, al menos no de forma regular. Por ahí consumía, qué sé yo, Patorucito, ¿no? Zipizape. Zipizape, tal cual, Condorito, leía mucho Condorito. Yo cuando era chico tengo un pasado oscuro de fan de Condorito, pero bueno, me amparo en mi corta edad para zafar. Confieso, yo también he comprado Condorito. Sobre todo la que traía el póster de Rambo y Condorito abrazándolo. Eso fue. Dios mío. Yo guardo 2 Condoritos todavía. Ah, en muy buen estado. Escúchame, uno de las vacaciones es Mar del Plata. Sin Condorito no son vacaciones de Mar del Plata. Yo tengo, todavía guardo el especial del Cometa Halley, que fue cuando pasó en el año 86, si no me equivoco. Yo también. La guardo. En mi infancia compré algunos Condoritos. Es que uno de niños se divertía mucho. Sí, obvio, más vale. Pero bueno, y era muy fanático obviamente de todos los dibujos animados que tenían que ver con superhéroes y qué sé yo, pero como que a mi viejo mucho toda la onda que tenía que ver con los superhéroes no le copaba, y si bien yo consumía en toneladas por televisión y tenía disfraces y demás, historias, claro, sí. Hacía cosplay el friki. Salía con el calzoncillo y la bota de lluvia con la espada de ser de He-Man. Tengo fotos, eran unos disfraces horribles que eran como de bolsa de consorcio. Eran como pintadas y tenía uno de Spider-Man y uno de Superman. El de Spider-Man era horrible, porque te ponías esa bolsa en la cabeza y te morías asfixiado, era un horror. Era un pibe con una imaginación que la bolsa de consorcio era. Era un horror. No, eran disfraces posta. Tengo fotos, tengo fotos. No sabemos mías qué imagen de niño va a ilustrar este podcast. Mi foto de niño vestido de Superman, bueno, después te la mando. Terrible. Pero bueno, la cosa es que en esa época consumía otro tipo de historietas, o sea, historietas, claro, porno, bueno, tal cual. No, consumía... O sea que hoy con 3 años serías un fan de Gaturro. Claro. No, las tradicionales para chicos, digamos, bueno, ¿no? Sí, leía mucho Antojito, sí. Villiquen, leía Cosmic, obviamente, leía Copito, que era una que traía personajes de Hanna-Barbera, y mucho más esa onda que superhéroes, digo, así coleccionar y los superhéroes puntualmente, no. no hasta perfil, no, y casi no los consumía, de perfil, salvo en la televisión. ¿De perfil qué fue lo primero que te acordás que sí que compraste, que dijiste, y ya te empezó a entusiasmar? ¿Qué número? El uno de Superman, porque a pesar de que había salido antes la de Batman, yo nunca fui demasiado fan de Batman, entonces empecé comprando el número 1 de Superman. Obviamente lo leí al toque MCB y fui atrás de leer ese número de Superman a comprarme el 1 el uno de Batman y la semana siguiente me compré el de la Liga de la Justicia y ya de ahí empezó mi camino hacia la perdición. Bueno, no era fan de Batman, me olvidé de mencionar algo importante, no era fan de Batman ni siquiera leyendo la adaptación del cómic esa de Jerry Ottaway, estaba buenísima. Claro, esa me la compré en el momento que se estrenó la película y había estado muy cebado. Sí, pero siempre fui más fan de Superman. Entonces, te entiendo. A la hora de comprar, uy, sale un cómic nuevo de Batman. Además, cuando lo gié, me llamaba la atención que no empezaba ahí. Y eso como que me molestó. A diferencia de la de Superman, que te contaba de nuevo el origen. La de Batman no. La de Batman era el número uno de las 10 noches de la bestia. Y sí, era una historieta cualquiera. Y yo digo, pero no me empiezan por el origen. Me están cagando. ¿Qué es esto? Bueno, entonces empecé por Superman. Y bueno, ahí más o menos me se ve, las notas estaban muy buenas, creo que eso era lo mejor que tenía Perfil. Y lo que generó lo que se llama la generación Perfil y los miles de cebados que hay hoy y demás, fue gracias, creo yo, más que a las historietas en sí, a todo el material adicional que tenían que te daba ganas de seguir buscando y de seguir investigando. Y bueno, nada, y ahí arranqué, obviamente, no me podía quedar con eso. En ese momento, como decía Cachas, llegaba cantidad de material de 5 y bueno, empecé a capturar todo lo que veía de 5, de Forum. Incluso, viste, me agarró así como un ataque y ya compraba Patoruzú, Simok, cualquier porquería que tenía viñetas. Cosa con viñetas, claro. La Fierro, que creo que todavía... Manualidades paso a paso. Estaba por terminar de salir. Sí, puertitas compraba, que en esa época salía. O sea, cualquier bosta. En un momento, o sea, empecé a consumir cualquier cosa que venía en formato historieta. Pasa siempre eso, sí. Le entré. Iba al Parque Rivadavia, viste, y me llevaba machacas de cosas. Y bueno, nada. Y ahí... De ahí para adelante. ¿Cómo se dio el paso del lector a empezar a colaborar y a escribir sobre todo ese material que leías? Vos estabas allá en la clásica. Sí, yo te explico. Y eso más o menos arranca en el 97. Yo hago un programa de radio que se llamaba Zona de Culto, donde hablábamos, bueno, de historieta y demás. ¿Con quién? Martín Colondner, que también hacíamos un fanzine después, hicimos que se llamaba Buenos Aires, Ciudades. Exacto. Bueno, con él hacemos el programa radio en el 97, qué sé yo, ahí lo conozco a la Papa, que en realidad ya lo conocía de sus charlas, de las charlas ahí en el 94, como contaba antes Cachas, y después también del programa de radio No Tan Comics, que eso es en el 95 también, claro, 95 es. 95 principios, 96, claro. En FM La Tribu. Claro, 95 y 96, yo iba mucho ahí también, qué sé yo, qué sé cuánto, y también un poco derivado de eso, con Martín se nos ocurre a nosotros en el 97 hacer el programa de radio ese. Después, bueno, a raíz del programa de radio me contacto con toda la gente que hacía fanzines y demás, y en el 98 me meto en el AI. Bueno, en el 97 mismo, con toda esa gente que hacía fanzines y demás, nos dan ese stand famoso, eso que contamos ya en el podcast de sobre ese Fantavaires, y bueno, y yo me meto ahí, y si bien no tenía un fanzine para promocionar el programa de radio, volantear, qué sé yo, bueno, y ahí es como que me empiezo a ser amigo de la Papa y demás, y bueno, nada. Después me dediqué a los fanzines, qué sé yo, y yo entro en la Comiqueando mucho después. De hecho, yo empiezo a laburar de cadete para la Comiqueando, porque ya tenía años de amistad con el Gordo, antes de empezar a escribir. O sea, yo empiezo a laburar, qué sé yo, y todavía no escribía en la revista, y no me acuerdo, pero mi primer nota sí debe ser del 2000, tranquilamente, o 99, que es una... ¿No te acordás cuál era? Es una ficha. Creo que de mi kilo, si no me equivoco. Porque estaba el tema ese de que para entrar a escribir en la Comiqueando había que hacer dos fichas. Una de un personaje yankee y una de un personaje... Claro, y una de un personaje no yankee. Entonces tiene que haber sido en el 2000, porque mi kilo salió en el 2000. Entonces claro. Yo hice primero la nota del personaje no yankee, como para sacármelo encima, porque era como... Lo miraba, era el sapo como, para... Complicado, claro. Y bueno, y después mandé la del personaje yankee, después al toque... Agarré una sección que era 1, 2, 3 probando, en la cual, como en ese momento, yo compraba muchas series nuevas que estaban saliendo. Era la de la tijerita. Exacto. Y la de Ciberanotado. Era una, bueno, era una muy buena sección. Bueno, y yo ahí, como compraba mucho, la papa del toque me dijo que haga, que escriba ahí, y hacía bastante de esa sección. Fue el famoso caso de tiro la piedra y escondo la mano. Fue así. El negro Botticelli dejaba al staff, después de muchos años, quedaba vacante la página que habitualmente era para el ilustre desconocido, y nos reunimos con mi hermano a tirar ideas. Y el chico dice, se me ocurrió una idea. 1, 2, 3 probando, pum, pum, pum, los números 1, 2 o 3 de las series nuevas para que la gente se note. Buenísimo. ¿Cuáles querés hacer? No, yo ninguna, que las haga otro. Cabo, la serie, para los que no lo leyeron, era la página, la sección, eran varias series nuevas que iban por el número 1, 2 o 3. Claro, y tenía como 3 categorías, que era la corte acá. Me anoté, démosle tiempo o la corte. Claro, y en base a eso, y bueno, esa era. No, a mí me gustaba mucho esa sección. Sí, pero el grasa de mi hermano la inventó y no escribió ni una. Y bueno, yo en esa época compraba muchas novedades y además muchos títulos raros también, y qué sé yo, todo el tiempo estaba probando series nuevas y cosas. Entonces ahí escribí mucho. Igual después hice algunas notas, pero casi siempre en colaboración. En realidad mi primer nota grande y solista, digamos, es ya en la etapa de Domus, que creo, si no me equivoco, la de Cuatro Fantásticos, ¿no? No, en la de los Cuatro Fantásticos también hice un pedacito, lo mismo en la de Green Lantern, que hice a medias con la papa. No, la primera, si no es la de Full Metal Alchemist, es la de Teen Titans. La de Torpedo me parece que es posterior. Bueno. Parece que es o la de Full Metal Alchemist o la de Teen Titans, que me acuerdo que la parí esa nota porque no estaba acostumbrado. Hoy ya las hago con fritas, pero claro, en ese momento me acuerdo lo que me costó, porque fue la primera vez que encaraba una nota larga y qué sé yo, y me acuerdo que me costó bastante, pero hasta ese entonces siempre había hecho había hecho partes de notas, casi siempre en colaboración o secciones y cosas mucho más acotadas. Y bueno, y de ahí en adelante ya el resto como que es historia, ¿no? Ya llegamos a acá, digamos, a en la actualidad. En el 2001, cuando se corta la Comiqueando, medio que me alejo de todo el tema este, dejo de comprar también acá, como decía Cachas, y cuando vuelve Martín con lo online, me llama para colaborar y alguna cosa hice para lo online, la verdad muy muy poco. Pero ahora, claro, vos como que hubo una época que como que dejaste de comprar. Esto yo quería preguntarles, no sé si tuvieron como algún bache como compradores. Sí, obvio. Sí, yo particularmente ahí en el 2002. O sea, 2002, digamos, 2002 es el año que vivimos en peligro, fue un año en que se fue a la mierda todo. Yo encima vos pensás que yo trabajaba en la Comiqueando. Entonces la Comiqueando se cerró y también de cierta manera me quedé sin laburo, o sea, hacía que sí, ¿no? El 2002 no tenía plata, no llegaban los cómics, era toda una cagada. Ahí corté, por suerte, como todo el año anterior había comprado demasiado, el 2001 tenía para leer, sí, tenía toneladas para leer y bueno, y estuve, te digo, casi hasta el 2003 sin prácticamente comprar nada. Me pasó similar, el último cargamento de cómics que vino de afuera fue en febrero del 2002 y por suerte me los cobraron como a 1.5, una cosa así, 1.6. O sea, era como para recuperar costos. Y con eso ya tuve que tirar hasta la siguiente tanda de cómics que me la trajo una amiga de Estados Unidos. O sea, para no pagar el 1 punto y pico de las comiquerías, que ya era como 3 punto algo. Me lo trajo recién en diciembre del 2002 o en enero del 2003, no me acuerdo. Y sí, todo el 2002 me dediqué a leer y a ver las cosas que había comprado durante los años anteriores, porque como trabajaba me quería comprar un montón porque venía con descuento, entonces tenía toneladas de material ahí en lista de espera. Es más, ese año, en el 2002, incluso empecé a leer un montón de libros de ciencia ficción que me había comprado en Corrientes. Una cosa terrible. Y en el 2003 empezaron a editar cosas en Argentina, empezó Marvel, empezó Gárgola también. Ah, Clarín con la biblioteca. No, pero eso fue en enero del 2004, me parece. Y todas las cositas así que iban saliendo, viste, a poco era como apoyar mi edición nacional incipiente, una nueva apuesta, y nada, yo la apoyaba. Y después ya salió también lo que editaba Gárgola, y no me acuerdo qué otra editorial más salió por ese tiempo también. Lo que nunca compré es Ibrea, porque no me llamaban los los títulos que publicaba, que ellos sí siguieron editando todo el 2002. Sí. Y la Láser en el momento tuvo un parate también, pero la Láser ya la había dejado de comprar en el 20, 21, creo. Así que Ibrea no compraba nada y me quedaba con lo que era cómic, digamos, de occidental. No, yo en el 2003 descubrí algo maravilloso, que eran los scans. Los scans. En el 2003, yo en enero del 2003 tengo internet, tengo banda ancha en mi casa, y bueno, y ahí descubro los scans. Entonces lo primero que hice era, de todos los títulos que yo venía comprando, que hacía un año que no los bajar leía, los me scans, bajé absolutamente en scans y me puse al día con todo y empecé a continuar otra vez todos esos títulos que yo venía coleccionando desde, digamos, principio del 2002, que fue la última tanda de material que llegó acá. Y bueno, y estuve con los scans hasta volver a comprar Yankees y 2 o 3 años fácil. Creo que volví a comprar Yankees, digamos. ¿Y por qué? ¿Cómo se reactiva 2005. Eso de volver a comprar el material? ¿Por una cuestión de la situación económica era mejor o porque...? Sí, creo que un poco tiene que ver con que ya la situación económica estaba como un poco mejor, digamos. O sea, el dólar a 3 pesos... ya venía de un par de años. Hay que apoyar este modelo. Le pedí, claro. Le perdimos. No, pero en serio, digo, le perdimos el miedo a toda esa paranoia que nos metieron durante el 2002 de que esto se iba al carajo, exacto, del riesgo país y la puta que lo parió. Y bueno, de a poco ese miedo se fue perdiendo y en un momento dije, bueno, está bien, hay que acostumbrarse que los cómics ahora no van a ser no son baratos, o sea, no son baratos, punto. Hoy el cómic es un lujo. Se volvió a los 80, donde el cómic importado era lujoso. Exacto. Bueno, el cómic es algo caro. Si querés comprar una revistita, te sale 15 mangos. Por lo cual, por ahí te conviene comprarte un libro que te sale 60 o 70. Micrófono que ya. Las de afuera, porque las de afuera... Sí, bueno, estoy hablando de los cómics yankees, ¿no? Por eso digo, ¿no? Mientras igual, tanto, acá había ediciones y cosas de acá, sí compraba. Aparte de hablar, a bichuchos mal, tipo, una vez, me acuerdo que salió la Green Lantern 150, es la que vuelve a OA y lo reconstruye. Sí. Me acuerdo que llamo, me dicen, che, te llegó, me llaman, me dicen, te llegó la 150 de Green Lantern, voy a buscarla. Qué bueno, ¿cuánto es? No sé, 12 pesos. Cuando voy, el avechucho me la había aumentado a 20 pesos, loco. O sea, bueno, yo me acuerdo de ver, en 2 días me la había de ver en la vidriera de una comiquería, no vamos a decir cuál, pero el tomo 3 del Dark Knight 2, 100 mangos. De un día para el otro. Sí, o sea, un solo tomo. O sea, el tomo 3, o sea, eso salió justo después de que eso habrá salido en agosto del 2000, en agosto, ahí está, era el 2002, era el tiempo de todo el quilombo, 100 pesos, una historieta que está bien en un Prestige, debía estar $8 de tapa, ahí está, $8 de tapa, lo tenían a 100 mangos, porque, claro, en ese momento nadie traía nada, claro, esta comiquería era de las pocas que traían material, y bueno, lo tenían y te vacunaban. Y todo el mundo tenía el 1 y 2 y quería ser como poronga terminada. Exacto, todo el mundo habíamos comprado el 1 y 2, todavía casi en el 1-1, entonces casi todo el mundo lo tenía. ¿Ha llegado el resto? No sé, ustedes dos, ¿cómo les afectó de alguna manera? ¿Cómo fue ese proceso de pagar una historieta a precio 1-1? Sí, a mí sí. Y de repente que te sacudan esos precios. Prácticamente dejé de comprar durante 2 años, más o menos. Creo que volví a comprar cuando salió la edición de Marvel acá de Argentina, la de Sur. Cono Sur. El resto era lo que me podían prestar o lo que me pasaban escaneado, porque ni siquiera tenía internet yo, claro, por esos años. Así que era todo conseguir lo que se podía capturar. Hubo una suerte de proceso como de reprogramación, sí, cerebral. Sí, yo creo que a todos, yo esto no lo había hablado nunca, pero a mí me pasó. Que nos llevó, por eso digo, hasta el 2005, que nos llevó tipo 3 años como digerir que las cosas iban a ser distintas. Esas revistitas que pagábamos 3 pesos, 3,50, ahora había que pagar las 12. O sea, sí, llevó todo un proceso y fue una cosa decir la puta, porque al principio era como que te indignaba. Terapia de grupo, ¿viste? Claro. No, pero al principio te indignabas. No, para esto que yo te pagaba 3 pesos, no lo puedo pagar 12. Soy un enfermo. Es que aparte, si lo pago uno, viste, en su cabeza de ladrillo dice, pero no, esto va a bajar. Esto yo no me hace tan boludo poner esta guita ahora. Después seguro vuelve a bajar. Y no, iba a bajar un poco. Sí, igual bajó. Digo, el que pagó 100 pesos ese Dark Knight hoy se quiere cortar la pija. No, por eso te digo. Pero o sea, sí, que hay de todo. Pero sí, pero yo creo que nos llevó a acostumbrarnos a eso, no hacernos a la idea de, bueno, no, loco, ahora sí, los cómics son caros, van a seguir siendo caros, Y bueno, y si quieres seguir coleccionando vas a tener que comprar así, o resignarte y listo, y nunca más, sí. O leer todo en scans y nunca más tener. Y aparte era un panorama bastante nefasto también, porque no era que solamente estaban caros, vos no sabías si lo ibas a poder conseguir, si alguien lo iba a decir, iba a volver a traer ese material. Y aparte si era... como estaban los precios tan caros y estábamos tan desacostumbrados, hay muchos que decían, no, ¿para qué lo voy a traer si nadie lo va a poder comprar? Y aparte si era un agadorcho o no, porque también corrías el riesgo de que la revista que venía cerrada no la podías sortear y abrías la revista. Claro. Y decías, ¿para qué mierda? Como pasó con el Dark Knight 2, que yo vi el 2 y dije, claro, no sé si me voy a comprar el 3. Y por suerte el 3 tardó mucho en salir y me lo trajeron ahí en diciembre del 2002, una piba de allá que me salió 30 pesos, no sé cuánto, claro, me salió. Pero claro, no, pero era todo un problema, yo todo que... eso. Igual después los scans también no ayudaron en eso, por ejemplo. Yo creo, ¿no?, que en poder leer el material y bueno, y como y ya está, y vos te comprabas lo que sabías que era bueno. Claro. Como el consuelo, ¿viste? Y te podías comprar el Broly, que era, había que desembuchar más guita toda de una, pero era más cómodo que seguir las revistitas, que además vos no sabías cuándo la serie caía, porque con las cosas tan caras, viste, también te da cosa eso, es, ¿eh? Vos vas pidiendo 2 meses adelantados si pedís por previews o por suscripción, y de pronto una serie decae mucho y te querés matar, gastaste, no sé, en 3 meses gastaste 50 pesos y tenés 4 números de una revista que son una mierda. Yo creo que aparte de eso, la historieta para mí tiene un problema, va, un problema, tiene una cualidad, y es que no podés consumirla de otra manera que no sea leyéndola con el libro. Tenés el scan, pero no es lo mismo, vos un disco, un DVD, lo podés copiar, digo, pero la historieta es como un libro, ¿no? Es algo muy muy específico, digo, una cosa es leerlo, tenerlo en la mano, disfrutarlo así, ¿no? Podés usar el scan, pero como decía vos, como una prueba. Sí. Si no tenés más a comprarlo, lo lees a ver qué onda y si te gusta te lo terminás comprando. No, pero leer en scans es una cagada, no te lo podés llevar al baño. Obviamente. Horrible. Andrés, ¿cómo te agarró a vos esa época? Yo nunca entré al scan, la verdad que no pude, no. Hice patito. Leí algunas cosas muy fundamentales sobre las cuales la gente te pregunta o claro, gente de otros medios te consulta, ¿viste? ¿Qué opinás de tal cosa? Pero en general no puedo leer en esto. No, yo en el 2000, principio del 2002 y casi todo ese año, todo el 2002 y casi todo el 2003, prácticamente no compré mucha merca. Tenía mucho acumulado, como decía Fede, de los años en los que compramos mucho más de lo que leíamos. Y lo que hice fue dedicarme mucho a la mesa de saldos, ¿viste? Así como claro, se iba toda la B, había muchas comiquerías de Capital y de Gran Buenos Aires, e incluso grosos coleccionistas, que vendían su material porque, nada, necesitaban guita, ¿viste? Y estaban todos en la lona, estábamos todos en la lona. Entonces te enterabas de gente que se bajaba mucho los lienzos, fuera comerciantes o fuera coleccionistas. ¿No? Entonces, nada, donde tenía unos pesitos, me contactaba con esta gente que me enteraba que estaba vendiendo a precios muy bajos y les compraba. Y esa era la entrada de merca nueva, digamos. Era todo lo que había comprado y no había leído, más saldo, ¿viste? Cosas que se conseguían de casualidad, baratas, y era un ejemplar que había barato, ¿viste? Era ese que si te lo llevabas vos, los cagabas a todos los que vinieron después. Pero así comprar asiduamente, la verdad que retomé y ya en el 2004. ¿No? Sí, claro. hubo también un momento previo a la crisis. Yo me acuerdo que justo antes se hizo una convención, la Expo Manga y Anime. Sí, que Expo Comic y Anime. Esa. Que de golpe yo fui y te encontrabas con un montón de historietas a precios irrisorios. Ridículos, porque ahí ya todo el mundo se veía venir. Claro, se veía venir todo el malón. Todos yendo al descenso. Y ahí salieron todas las comiquerías a saldar salvajemente la merca. Yo me acuerdo salvajemente. Justo el fin de semana que se dio el corralito. 53 de Comicando. El número 53 de Comicando. Yo me lo compré ahí. Bueno. Y ahí ya, viste, venía una bajada de lienzo masiva de precios. Era para aprovechar. Me acuerdo de haber comprado un sketchbook de Kike Alcatena por 1,50. Sí, yo también. Sí, ahí no salimos todos. Yo me acuerdo en esa convención. Puta, se compró los libros del Metabarón a 4 pesos. Sí. No, era una barbaridad. No, me dejé fortunas. Y después se fue toda la mierda y agradecí. Claro, haberme dejado las fortunas que me dejé, no sé, como en ese momento 200, 300 mangos, que en esa época era mucha guita. Más teniendo en cuenta los precios que había ahí, como te decía, pagué el Metabarón 4 pesos. Encima estaba Juan Jiménez y me lo autografió, claro, y me lo dedicó ahí mismo. Impresionante. Le digo, mirá, acabo de comprar esto por 4 pesos, ¿verdad? Y me hizo un dibujo ahí. No, no, o sea, así sí, fue un genocidio, pero... Pero sí, y bueno, y después también, en esa época vos después tenías Galaxia Comic, o sea, claro. Era tal el hambre claro. Que había, que la papa vivía de alquilar sus cómics, claro, sí, sí. Bueno, cómics míos y de mis amigos, ¿no? Hice toda una base de datos con los cómics de gente que tenía mucha colección y que, nada, que era material que era prácticamente inconseguible e inaccesible, y los alquilábamos como una especie de videoclub, gente que venía, llevaba por unos días y pagaba un cuchito. ¿Y eso cuánto tiempo lo 18 meses. Claro, sí, era la única manera, porque para los que... Sí, es que no, yo me acuerdo que... Yo, como decía recién, es algo que no, nunca había hablado, pero fueron años en los que no todos... No venías a los grupos de terapia. No, yo no. pero es cierto, todavía era como un proceso como de empezar a digerir, y como decías vos recién, que es una pieza de lujo. Hoy hay que elige yo coleccionar. Yo vendí también cómics, ¿no? En un momento, que necesitaba guita y, bueno, nada, me llamaban coleccionistas, che, ¿no querés largar tal cosa? ¿Y cuánto me das tanto? Y dale, total, viste, falta un montón para que lo vuelva a leer, claro. Por ahí más adelante hay una edición mejor, esto por ahí no es lo que más me ceba, y vendí un montón. Claro, de ahí, porque ahí descubrimos... No, un montón no, pero vendí bastante. Pero vendiste cosas. Ahí nos dimos cuenta, los que teníamos muchos cómics, otra cosa, que era que... No. Que habían que así como era más caro comprarlos. Se generó demanda. No. Era mucho más copado venderlos. Porque una revistita de vos habías pagado 2 pesos, se revalorizaba la colección. Y uno, en la época que pagaba todo 2 pesos, por ahí había comprado Bóniga. Entonces, por ahí, deshacerte de la Bóniga, o incluso no de la Bóniga, de cosas que estaban buenas, pero que no ibas a volver a leer, o que ya no querías tener, o qué sé yo, o incluso por la propia necesidad de guita, cosas que por ahí querías, pero dado lo que te lo pagaban, te convenía hacerlo plata, porque vos comparabas con lo que vos lo habías pagado en su momento. Yo me lo vendí. Entonces armó un negocio paralelo, que era el de empezar a vender los cómics, que empezó a ser lucrativo. Acceso a internet con tarjeta de crédito desde el 97. Y viajé a Estados Unidos en los 90, y contando también el 2000, 7 veces. Imagínate la cantidad de merca que compré a precio de saldo yankee. Claro. O sea, a 10 centavos de los nuestros, ¿entendés? A 10, 25 y 50 centavos. Toneladas, colecciones completas a 25 centavos. Y algunas cosas que las compré porque por curiosidad, no porque estuvieran buenas. Claro, ni siquiera representaba un gasto. Claro, era tan barato y te daban la colección completa. Ponle de Kamandi, ¿viste? Los 58 números de Kamandi los pagué, no sé. $25, que eran 25 pesos, ¿viste? Menos, 20 pesos. Me metí en una mochila y me los traje. Los leí, estaban bien, qué sé yo. Pero una vez me llamó un cebado diciendo, boludo, ¿en serio tenés toda la colección de Kamandi? Sí. Yo la requiero, ¿cuánto me la cobras? Y no sé. ¿Qué te puedo cobrar? Claro, son 58 números, ponele de $100. Guay, buenísimo. Y en ese momento, ponele, el dólar estaba a 4 pesos, ¿entendés? Claro. Pues era el momento, sí, del furor de mediados del 2002, donde el dólar llegó a estar como 4 y pico. Bueno, y... Yo lo había pagado chaucha y me llevé 400 pesos, ¿viste? Por eso. Bueno. Claro, terminaste haciendo un negocio. Claro, pero es así, ¿viste? Cosas que decíamos, bueno, esto después se va a reeditar, o lo voy a conseguir en otra edición más linda, o faltan años para que lo relea. Te lo vendo, boludo, me lo vas a pagar bien a una y me sirve, chao. Venga, yo creo que lo que también, uno de los efectos que produjo eso fue el que uno empiece como a agudizar el ojo, sí, ¿viste? Porque, claro, no empezás a gastar con la misma inculidad. Te volvés mucho más selectivo, sí. Curar también, cosas que en su momento te compraste, que por ahí no te parecen maravillosas ni mucho menos. A mí me sirvió, por ejemplo, para vender casi toda mi colección de la Liga de la Justicia. En un momento dije, me voy a poner y voy a completar la Liga de la Justicia de Giffen para acá, vamos a tener todo. Y empecé, tuc, tuc, tuc, y tenía toneladas. Cuando se fue toda la mierda, ya esas revistitas que antes compraba a 25 centavos o a un peso, una revista de un dólar, ya eran 4 pesos o 3,50. Pará, esta época de mierda, horrible, por completista, voy a pagar 4 pesos cada puto, ni en pedo, cuando salían un peso, puteaba, pero decía, bueno, es un peso. No duele tanto, y lo que quiero es tenerla completa. Hoy, cuando un dólar son 4 pesos, ya espero algo mínimamente digno, por lo menos. Bueno, entonces agarré y hice lo contrario. Dije, bueno, ¿hasta dónde está bueno? Hasta que se va Giffen, listo. De Giffen para allá se va toda la mierda. Agarré, lo junté y lo vendí todo. Y ya está, qué sé yo. A otro tipo por ahí lo hace feliz y cree que pagar $4 una revista de una etapa chota no es tanto. Y lo hace y bienvenido sea, porque es el que me compró todas las revistas y se las llevó. Yo se lo agradezco mucho. Pero es así, qué sé yo, te pones mucho más selectivo y como vos decís, empezás a mirar mejor. Sí, no te arriesgas tanto. Y a cuidar mucho, o sea, mucho que compraste. Y lloras más lo que pagaste, decís, la puta madre, esto es una cagada, y como que te lamentás más. Y se perdió el completismo por el completismo mismo, lo cual está bien porque en el fondo es una pelotudez. Hoy vos podés tener de una serie las etapas buenas y ya. Es como coleccionar estampillas o monedas, de golpe de coleccionar historietas, y son cosas que no se pueden comparar, una cosa distinta. Claro, tal cual. Es una estupidez. Exacto, exacto. Cacho, sí, dice, claro, yo tengo... ¿Cómo es Cacho? Si querés ser completista, tenés el scan. Yo tengo colecciones completas de Hulk, ponele, todas en dos por DVDs. Supuesto. Y en dos DVDs que te ocupa, no sé, medio centímetro, y voy a tener un cajón lleno de revistas, una caja de esas de cómic con preserve, algo así. Comic Defense. Por supuesto. Al pedo que te ocupan dos placares enteros y no sabes qué hacer. Y querés tirar la mitad, pa. Encima uno que se dedica a esto del periodismo, viste, muchas veces guardaba cosas por el tema de decir, bueno, pero esto lo tengo... Lo tengo como, que tener como futura fuente. Como futura fuente, exacto. Pero el día que aparecieron los scans, listo, se cambió la lógica. Acabó hasta esa barrera que era, bueno, esto lo guardo de la fuente. Tipo, tenía la última etapa de la liga, que es horrible y no la tiene nadie porque es pésima. Claro. Y digo, bueno, pero esto lo tengo que guardar, porque el día que haya que hacer una nota en la liga, ¿a quién se lo van a pedir? Y al salame que lo tiene, obviamente. Van a venir a decirme, che, escribilo. Es una bomba de tiempo tener esos números. Y solucionaba bastante también la cuestión del espacio. Tener toda una colección completa en un CD no es lo mismo que tener... Obviamente, yo tengo un bulk. Y ahí tengo una colección de miles de millones de cómics. Igual si esto lo escuchan en directivo, ¿no? De Marvel, DC y otra. Bueno. Que sepa que estamos en contra. De Cacho, la piratería. Se está a favor. Sí, Cacho se está a favor, obviamente. Bueno. Pero es así, es verdad. Pero ahora yo quiero escuchar cómo empezó Javi en esto, la prostitución infantil. Bueno. ¿Eh? Ah, ¿con qué? No, pero eso no lo voy a contar. ¿De niño, qué leías? ¿Eras también fanático de Pepo o...? No. Mi historia es totalmente distinta... ustedes, creo yo, porque yo arranqué tarde en realidad a coleccionar historieta con más o menos regularidad, más o menos a mediados casi fines de los 90, o sea, cuando yo empecé a comprar, al toque cayó todo esto de lo que estábamos hablando recién. Y eras mufa. Claro. No lo había pensado. Y Javi se murió todo. No había pensado eso. Yo hasta los, no sé, 16, 17 años, un poco menos por ahí, la historieta para mí era el humor gráfico. Era los chistes del diario, Fontana Rosa, Mafalda, Quino, Caloi, y todo lo que se moviera dentro de lo que fuera la comedia. Yo nunca leía historieta, entre comillas, seria en ese momento. De hecho, me acuerdo que fui al primer Fantabaires, para que se den una idea más o menos de lo que leía. Fui al primer Fantabaires de la Alianza Francesa, lo único que me compré... ¿Nacional italiano? Alianza Francesa, dije, sí. Me confundí de nacionalidad, bueno. Me regala droga. Disculpen, chicos. Lo único que me compré ahí fue la recopilación de Buenos Aires en camiseta que sacó de La Flor, de Calé, para que se den una idea de lo que leía hasta ese momento. Y no sé por qué, en algún momento, tendría unos 15 años, por ahí, también te digo, pasado los 90, 96 o por ahí sería. Había leído el Eternauta, que era lo único que yo más o menos conocía, por fuera del humor. Y dije, bueno, vamos a leer algo más, algo de historieta que no sea humorística. Y fui al kiosco, y era como la peor época para ir a comprar historieta al kiosco, porque no había nada. Entonces, ¿qué terminé comprando? Terminé comprando una D'Artagnan, que dije, ah, hay dibujo de Solano López, el tipo del Eternauta. Bueno, algo de calidad. Esto tiene habrá. Esto una tiene la negra. Era, un capítulo no, de era, negra. No, era una con Barreiro, no sé si era Buenos Aires, año C o no. El día del juicio. El día del apocalipsis. Exactamente, esa misma. Bueno, una D'Artagnan que era espantosa, era inmunda, había historietas, había otra con Solano también, una medio porno que pasaba en Brasil, creo que era con guión de Armando Fernández, no sé, todo, bueno, algo clásico de Columba. Que si hubiera sido solo por la D'Artagnan, no hubiese leído nunca más una historieta. Y dije, ah, con razón estuve tantos años sin tocar algo. Qué bien que hice. Pero no solamente compré eso, aparte de eso compré, sin saberlo, yo al kiosco a ver qué historieta, dámela. Compré el libro 1 de Mark, de la colección clásico de Columba, de aquella época, Robin Wood. Y me encantó, me pareció buenísimo. En aquella época fue algo que, para mí fue un antes y después Robin Wood, realmente. Y bueno, a partir de ese momento era nada, ir, como casi todos los que empiezan, ir y comprar lo que hay, claro. Lo que venga. Yo me acuerdo que cerca, estaba en la secundaria, había una comiquería muy chiquita, creo que ni nombre tenía, que vendía muchas cosas de manga, ¿por todo, dónde? Los clásicos de Ivrea, era en Avenida La Plata y Rivadavia, Caballito. Y tenía mucho manga, era casi todo manga, y había un par de cosas, no sé. No. Ah, pues ah. Estaba sobre Avenida La Plata, no sé, no, nunca porque, supe, duró muy poco igual, sí, a los pocos meses. De los flacos el Camel House, de los pibes que hacían run, habían puesto ahí a la vuelta, en la siguiente calle, después de Avenida La Plata. No, él decía que era sobre Avenida La Plata, sí, pero hubo muchas comiquerías efímeras. Sí, sí, no, duró meses. En 98, 99, sí, duró, efímeras. Bueno, duró meses. Y me acuerdo de haber comprado, sin saber, era la época en la que Ivrea sacaba los cómics de Top Cow. Y ahí compré cosas hermosísimas como Witchblade, Darkness. Había una que se llamaba, no sé si era Arcanum. Arcanum, sí. Que eran espantosas, eran un desastre. Y bueno, era comprar hasta que de golpe descubrí la Comiqueando. Que la verdad que fue, como guía para mí para leer fue fundamental. ¿Con realmente. Qué número te enganchaste? Me acuerdo, no me acuerdo el número, pero no, el primero que compré era por ahí que tenía la tapa que menos me interesaba. Era una tapa flip que tenía Ranma un medio y en la otra Darth Maul. Estaba, sí, número 40 o 41. Por 40, ahí era, 40. Sí. Sí. Por eso digo que arranqué tarde. Y bueno, después fui comprando el siguiente número, fue el de con tapa de Mafalda, y ya me interesó mucho más. Y bueno. Y Batman Beyond. Batman Beyond, claro. 48, tal cual, claro, la tapa flip. Mediados del 99. Por ahí. Y y bueno, y a partir de ahí seguí comprando. Y bueno, me acuerdo que lo primero que me hice fan al toque era de la línea Vértigo. Y era la época que lo comentaba hace un rato, Cachas, en donde por las librerías de Corrientes empezaron a aparecer saldos de 5. Y ahí empecé a comprarme Sandman, Animal Man, Swamp Thing. No solamente saldos de 5, porque saldos de 5 estaban desde el 96 cuando cerró 5, sino que también había un montón de locales que traían cosas, cerraban, quedaba la mercadería en los containers o en lo que llegase a la aduana, y resulta que o les clausuraban el local y les embargaban la mercadería. Entonces eso de ahí, de donde estaba embargado, los pasaban directamente a Librería Libertador, qué sé yo. Claro, había claro. Wizards, había de todo, sí, sí. Millones de cosas. Yo me acuerdo de comprarme un taco de Screamer, la de Milligan, y ¿quién era el dibujante? A $3, estaba completa la miniserie, era muy tentador, realmente. Y bueno, al toque después cayó la devaluación, toda esta cosa nefasta que estuvimos contando, y bueno, a comprar cómics como se pueda. ¿Y cómo fue el paso a empezar a escribir? El paso a empezar a escribir fue... Fue casi hacía el amor con Casanova, dice acá Velasco. Fue antes. Tuvo que convencerme. Fumando el pucho. Claro. Primero me invitó a salir. Claro, no. Chicos, por favor, vayamos a que no fuera tan rápido, claro. Claro, me llevó a Villa Cariño, sí. ¿Cuántos años tenés vos, Martín? Bueno. Cariño está que arde con esa película. Claro. ¿Cómo es? Para que tiene el versículo. Ilustranos, cacha. Villa Cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Buenísimo. Ponele música de fondo ahora, Martina, esto. Bueno. Bueno, ¿cómo entré? Fue realmente bastante fortuito, pues. Yo lo conocí a Martín Casanova, estudiamos juntos diseño gráfico. De hecho, yo supe que era él porque antes escribía para la Comiqueando. Cuando de golpe él, en la primera clase, dice: hola, ¿qué tal? Soy Martín Casanova, me gusta la historieta. Dije, bueno, ¿cuántos Martín Casanova que le gustan la historieta? A ver. Y bueno, era él. Y bueno, lo que decíamos recién, en noviembre de 2003 es que él hace el relanzamiento en la web y me invita a mí a participar. Y bueno, así entré. Me acuerdo que lo primero que hice fue una notita sobre el regreso del Eternauta. Había empezado a salir hace poco la de Solano y Paul. Eso fue lo primero que escribí para la Comiqueando y lo primero que escribí en mi vida, digamos. digamos, o sea, escribir con posibilidades de que se publique, ¿no? Claro. Y ahora ya hago correcciones de libro, ¿vieron? Sí, vamos a tratar de que nadie se dé cuenta de este camino. Así que, claro, sí, pero así que bueno, así fue el camino. Y así hasta ahora, sí. Bueno, entonces vamos a cortar, vamos a terminar el primer bloque, vamos con un tema de Jonathan Richman, que a ustedes les gusta mucho, que cachas me pega. El famosísimo. Yo quiero anunciar que Jonathan Richman viene de Argentina. El último video. No, viene para finales de abril. Y después tenés que contar cómo te iniciaron a vos. ¿Cómo me iniciaste vos? Sí. No te hagas el tonto. Ya apareció Comiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental. Noticias, manga manía y comicultura. Incluye el suplemento Senseiya para coleccionar. Búscala cada dos meses en tu kiosco. Es una publicación de Free Show Press. Segundo bloque del podcast número 25. Y bueno, habíamos terminado recién con Javi. Habíamos terminado, suena como que viste, lo limpiamos. Sí, terminamos con Javi. Terminaron conmigo, sí. Gracias. Y bueno, queríamos que empezar ahora con Andrés. Bueno, nada, yo tengo la suerte de haber sido niño en una época en la que por ahí en la tele había muy poquitos dibujos animados, no como ahora que canales enteros, ahí había tipo 2 horas por día en algunos canales, claro. O 3 horas por ahí los fines de semana o en las vacaciones. Pero la ventaja que estaba muy buena era que de todos los dibujos animados que vos veías en la tele, había historietas en los kioscos, ¿entendés? Vos mirabas, poner el Oso Yogi, Bugs Bunny, Tom y Jerry, los Picapiedras, el Pato Donald, la Pantera Rosa, lo que poronga fuera que te cebaba en la tele, después ibas al kiosco y había historietas de todos esos personajes, en su mayoría espantosas, pero tenían dos ventajas fundamentales. Eran a color y duraban más de 8 minutos, vos las podías hacer durar todo lo que quisieras. El dibujo animado duraba 8 minutos, se terminaba, y hasta que lo volvieran a dar pasaban semanas, ¿viste? Sí. En cambio la historieta la podías leer miles de veces, hacerla durar mucho más. Entonces, yo rápidamente me hice adicto a esos dibujos animados y iba a los kioscos a hinchar las pelotas a mis padres, tías y abuelos para que me compraran las revistas historietas de todos los personajes con los que me cebaba en la tele, que eran virtualmente todos. Bueno. Como éramos dos, viste, ya era más fácil que nos compraran más cantidad de revistas y realmente iban entrando muchas revistas, incluso de personajes que no estaban en la tele, como por ejemplo La Zorra y el Cuervo, de los cuales mi hermano y yo éramos fanáticos. Sí. Fanáticos. Eso sumado, por supuesto, al anteojito del Villiquen y todas esas cosas que todo el mundo leyó, donde también había muchas historietas más variadas, ¿sí? Porque había también material europeo y argentino. Y así empezó un consumo tan voraz que era léeme, hasta que logré que me enseñaran a leer. Y a los 3 años ya leía solo las historietas, sí. Y después empecé a leer solo libros también. Entonces, desde muy chico pude leer yo mismo las historietas y, como para incentivarme en la lectura, me empezaron a comprar más. Además, claro. Ya, viste, ya como yo tenía 3, mi hermano tenía 2, entonces estaba la posibilidad de que él también las empezara a leer. Bueno, ahí empezó el desmedido, viste, el consumo brutal de que entraban muchas historietas a mi casa, porque además nosotros somos los únicos nietos de toda la familia, o sea, éramos los únicos mimados. Exactamente, éramos los dos únicos referentes de una nueva generación en una familia donde había bastante gente en ese entonces. Sí. Casi todos muertos hoy en día, obviamente. Pero claro, en ese momento todavía, bueno, además era una época, principios de los 70, donde los jubilados ganaban bien. ¿Entendés? Ya nos parece otro país. Es un montón. Claro, pero fue hace 40 años nada más. Claro. Hace 40 años un jubilado ganaba bien. Entonces nuestros abuelos nos podían comprar muchas revistas, que eran baratas las revistas, incluso las mexicanas, ¿viste? Las españolas, era barato. Entonces entraban muchas revistas de historieta en mi casa y nosotros leíamos brutalmente. En un punto descubrimos que mi viejo en su infancia y adolescencia también había leído historietas y que tenía algunas cosas que se había guardado de esa época. No de la infancia ni de la adolescencia, pero sí de lo que había comprado en los 60. Por ejemplo, mi viejo seguía comprando la Mad en inglés, que acá se conseguía muy barata en todos los kioscos, o en, por lo menos en los kioscos del centro. Sí. Entonces un día habilitó mi viejo una pila gigantesca de Mad en inglés, para incentivarnos con el inglés y porque estaba buenísimo los dibujos y eso. Mi viejo también tenía todos los tomitos de Mafalda primera edición, de la de Jorge Álvarez. De Jorge Álvarez. Cuando mi viejo habilitó las Mafaldas, se las holocausteamos. Imagínate la cantidad de veces que leímos cada una de esas Mafaldas. Ya a mediados de los 70, empieza a salir en Argentina, a través de Editorial Abril, Asterix y Lucky Luke en todos los kioscos. Sin lomito, en un formato más económico que el europeo, pero todos los meses tenías Asterix y Lucky Luke en los kioscos, edición nacional. Viene un día mi tía con Asterix y Cleopatra, me dice, oh, yo creo que esto te va a gustar. Pues mi tía en ese momento estudiaba francés, ahora es profesora de francés, pero en ese momento estudiaba francés. Y gracias al contacto con el idioma francés, descubrió Asterix mucho antes que yo. Y cuando se empezó a editar en Argentina, me trajo Asterix y Cleopatra. Chao, la cantidad de veces que leímos Asterix y Cleopatra hasta que salió el siguiente tomo, era un cebamiento infinito, imagínate. Era algo, yo me acuerdo que en la primaria tenía francés también, y mi profesora de francés me trajo Asterix Legionario. Me trajo. Claro. Y era, un claro, cebamiento. Sí, ya está, lo lees una vez y te listo. Fue. Es así, tal cual. Y bueno, ahí empezamos con Asterix también. Y no leíamos superhéroes. Claro, yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo fue ese paso de leer ese tipo de... saltar ya al género de los superhéroes? No, bueno, es que para mí siempre fue un género. Nunca fue lo único que había, ¿entendés? Siempre fue algo más. En el mismo edificio que nosotros, pero 7 pisos más arriba, vivía Rafa de la Iglesia. Y en ese edificio había una terraza con una pileta grande donde durante 4 meses todos los chicos del edificio estaban ahí. Coexistíamos prácticamente las 24 horas. Jugábamos al TEG, a la mancha, a tocarle el culo a las vecinitas que se iban poniendo más o menos buenas. Y entre otras cosas, intercambiábamos revistas e historietas porque todos leíamos revistas e historietas, todos los niños leíamos revistas. Y nosotros, sí, nosotros éramos fans de poner La Zorra del Cuervo, de Asterix y cosas así. Y lo más realista que podíamos llegar a leer era Isidoro, Archie, Lucky Luke. Ya si la gente se parecía más a un ser humano que en Asterix, que en Lucky Luke o que en Archie ya no nos gustaba. Sí. O sea, cuando era un dibujo muy realista no nos gustaba. Y Rafa, al revés, Rafa desde muy chico se había entrado por Fantomas y había entrado a consumir todo tipo de cómics de superhéroes. Y encima su viejo seguía comprando. No leía nada más La Humor y La Hortensia como leía mi viejo. Claro. O La Satiricón como leía mi viejo. Compraba también La Scorpio, ¿entendés? Seguía leyendo historietas del papá de Rafa. Y entonces cuando íbamos a lo de Rafa, cuando Rafa venía a la pileta con su pilón de revistas, tenía bocha de Legión, Kamandi, Liga de la Justicia, Campeones de la Justicia, Batman, Superman. Sí. Nosotros no nos gustaba eso. Decíamos, esto es un asco, boludo. Mirábamos los dibujitos en la tele de los superamigos, de los héroes de Marvel y qué sé yo, y nos gustaban. Pero no nos gustaban las historietas, o sea, porque era como muy real el dibujo, ¿entendés? No nos parecía copado un dibujo tan realista. Hasta que en enero del 79, me acuerdo perfecto, íbamos en auto a Mar del Plata con toda la familia. Y paramos en los famosos paradores, ¿viste? Tipo Atalaya. Sí. Y mi viejo, que ya estaba podrido de escucharnos cantar, hacer quilombo, pelearnos, nos dio unos mandos y dijo, vayan al kiosco y cómprense revistas para leer. Y fuimos a un kiosquito muy chiquito, nada que ver con lo que estábamos acostumbrados nosotros, que vivimos en, a la vuelta de Santa Fe y Abuelo. Sí. Que donde en cada esquina había un kiosco devastador. Bueno, pero en ese momento era un sorete. Y todas las revistas que había, de las que a nosotros nos gustaban, ya las teníamos, ¿entendés? Las de ese mes, de Larguirucho, Hijito, Condorito, Patorucito, todas las que veíamos normalmente, ya las teníamos. Entonces dije, bueno, algo más o menos parecido. Y había una, Superman presenta Shazam, que publicaba historietas de Capitán Marvel de los 70, dibujadas por Sissy Beck, que dibujaba muy parecido a los dibujantes de Archie. Dijimos, mira, es una tipo Archie, pero con superhéroes. Es un buen paso de transición. Claro, esta después se la podemos prestar a Rafa, que seguro le va a gustar, porque es de superhéroes, y el dibujo es tipo Archie, así que por ahí tiene un poco más de onda que esas cosas aburridas de Kirby, de todos esos dibujantes de Marvel. De todos esos muertos de hambre. Todos esos aburridos, para nosotros era una verga todo eso. Yo me acuerdo de una vez, tuvimos una discusión con un vecino, que no era Rafa, era otro vecino, que estaba reservado porque se había comprado la de la Legión, donde se casaban Doble y Rebotador, y moría uno de los de las identidades de Doble en la lucha contra el villano de turno, que creo que era Starfinger. Yo decía, boludo, mataron a Doble, y ahora no puede ser más Doble porque es una sola, y si no tiene poderes la echan de la Legión, y no sé qué. Y a mí qué mierda me importa, mira esto, porque vaya... Dibujado por Dave Cocker, era malo, ¿viste? Las tapas de Nick Cardy, ¿viste? A pesar de la traducción chota de los mexicanos, debería ser una buena historieta. De hecho, cuando la leí en inglés mil años después, me gustó. Pero bueno, esta verga, ¿viste? Que la Legión, ¿sí? Bueno, lo cierto es que nos compramos ese numerito de Shazam que estaba ahí y lo leímos, imagínate, la Atalaya de Mar del Plata 20 veces cada uno, estábamos reservados. Cuando nos bajamos del auto en Mar del Plata, salimos a genocidar kioscos buscando más revistas de superhéroes, porque eso estaba muy bueno. Y en Mar del Plata en esa época había parvas, claro. Que era la meca. En todos los kioscos había cajas llenas, pilones, y si pedías más, los chabones del fondo del kiosco te esperaban más. Oh. Entonces nos compramos. Qué lindo. Killing Combat salimos a comprarnos, compramos bochas. No eran caras en ese momento, no, eran precios súper baratos. Era como, ¿no?, que ahora fuera un peso con 50, oh, claro. Dos pesos con 50 como Hoy las revistas son muy caras, eso es sí. Otro problema que tiene. Y no, bueno, claro, en esa época valían, sí, 50 centavos. Bueno, compramos una bocha y las empezamos a intercambiar con Rafa, que tenía millones. Entonces, nada, 20 días empezamos a usar de nada, adictos totales, y teníamos ya un montón. En ese mismo verano, mi viejo... Fue el antecedente directo del Club del Cómic, ese intercambio de revistas. En ese mismo verano mi viejo se compra uno de los primeros números de Nippur Magnum que acababa de empezar a salir. Y estaba Nippur, Rocky Keegan, Águila Negra de Solano López. Había buenas historietas. No sé si estaba... No, Mark. No, Mark no me acuerdo. Había algo seguro de Mandrafina. Bueno, una antología que los primeros números de Nippur Magnum eran muy dignos. Y nada, nos las presta para leer. Bueno, a ver si les gusta esto, léelo. Y nos gustó, no te digo que nos volvió loco, pero nos gustó. La que más nos gustaba era Águila Negra, la de Solano. Ah, ¿les gusta este dibujante? Bueno, ¿qué hace mi viejo? Como volvemos a Buenos Aires, dice, yo tengo esto, pero se los voy a prestar si me lo cuidan mucho. Y pela la reedición del Eternauta Ediciones Record. La clásica, primera edición de Record, que él la había leído en su infancia, en su adolescencia, y cuando Record la reeditó en tomo, se la compró. Jamás no la había habilitado porque le parecía que era como un poquito adulta, digamos. Yo 11 tenía, mi hermano 10. Y como ya habíamos leído algunas de Columba y les parecían interesantes o dignas, nos habilitó de Eternauta. Y ahí, chao, fue otro crack. Otro hachazo a la cabeza. Nunca más agarramos una de Columba, ¿entendés? Queríamos el Eternauta. Queríamos algo así, ¿viste? Columba me duró un verano, ¿viste? El famoso amor de un verano. Sí. Fue un amor de un verano. Nunca más leí Columba hasta muy grande ya. Y nada, ahí me recebé con el Eternauta. Entonces empezamos a... Y ahí mi viejo empezó a comprar también, más o menos para ese momento, La Humor, que traía las puertitas del señor López. Era como la Eternauta, pero poquito más salvaje. Quizá a los 12, 13 años, como ya se te empieza a parar un poquito la pija, que eso, veíamos las niñas de altura y le tratamos de chorear a mi viejo con la excusa de que queríamos leer a Tabaré y a Fontana Rosa. Que eran los mismos historietistas que estaban en la Hortensia, que sí nos la dejaban leer. La Hortensia la leíamos todos, ¿entendés? Y en la Hortensia estaba Fontana Rosa, Tabaré, un montón de los que también estaban en el humor. Incluso estaban Grondona White, estaba también la Mad Argentina, que la compramos desde el número uno, cuando empezó a salir en el 78, por ahí. No, todavía no. Después, eso más de grande. Entonces, nada, le empezamos a chorear el humor a mi viejo ahí de... Encontramos las puertitas. Rafa dice, ¿qué? ¿Cómo era el humor? Mi viejo compra la Super Humor. ¿Qué es la Super Humor? Es una así gorda que tiene todas historietas de autores argentinos re grosos. No, en serio. Bueno, Rafa nos empezó a prestar la Super Humor, que eran salvajes. Estaba el viejo Brecha, Enrique Brecha, Altuna, Mandrafina, Lito Fernández. No, era... No, había... Estaba Tabaré también, estaba Grandona White también, pero... Empecé en directo a la Fierro, Super Humor. Pero había un montón de historietas muy grosas. Y ahí, bueno, ahí ya empezó el consumo salvaje. Estoy hablando de 81, 82. Claro, un poco después salió la UMI también, que es la versión. Pero esa no la leíamos. Ah, me compraron. No, esa. Lo que pasa es que en el 83 la Humor empieza a sacar la Feria de los Inmortales de Bilal en el suplementito. Y ahí de nuevo, otro hachazo a la cabeza. Quiero encontrar todo lo que se parezca a esto. Y justo en los kioscos empezaron a importar masivamente las revistas españolas de antologías para adultos. Totem, Simón, Metal Irland, Creepy... En 1984, que después se convirtió en Zona 84, ahí salimos a arrasar. Encima en el 84 empieza a salir la Fierro, que se parecía a todas esas revistas, pero se conseguía en todos lados. Imagínate el cebamiento, ¿viste? Luego salió la Fierro, tenía 16 años. ¿Vos te compraste el número 1 de la Fierro? Obvio. Cuando salió. Y lo llevé al colegio el día que salió. Y escuchate esta rincón, está buena. Porque tenía una mina en tetas en la tapa. No, porque yo venía leyendo el Humor, y el Humor te ponía en la publicidad de que va a salir la Fierro. La misma editorial, la Urraca, claro. ¿Sabes cómo estaba esperando que saliera la Fierro? Todos los días le preguntaba, yo quiero salir la Fierro. Iba al colegio, pasaba por el kiosco a ver si salió la Fierro. Y un día me dice, sí, salió la Fierro. Dámela, pum. Pagaba mi viejo. Fierro. Claro. Claro, voy al colegio con la Fierro y en la clase me pongo a hacer la Fierro, obviamente, ¿qué me importaba? Obvio, la clase? Más vale. Llega a la clase de literatura, quinto año, y yo estaba leyendo la Fierro. Y la profesora me dice, Corsi, no te veo muy concentrado en la clase, ¿qué estás leyendo? Momento de inspiración mágico. No, traje esta revista porque trae una historieta del Matadero de Esteban Echeverría, que es lo que usted estaba explicando en la clase pasada. A verla. Ah, pero esto es excelente, tiene un 10. Pídale, preceptora, fotocopie esta historieta para que todos los chicos se la lleven a su casa. Nadie se fijó en la tapa, ¿no? Ni la vio la tapa, se cebó con los dibujos de Enrique Breche y vio que era una adaptación de verdad, ¿viste? Que figuraba a Ricardo Piglia, qué. Gracias a Asturain. Gente que la profesora obviamente había escuchado nombrar alguna vez. La Argentina en pedazos. Los primeros 25 números de la Fierro original son excelentes. Aparte tiene material importado. Después de los 25 números, no sé si volvieron a publicar. Sí, pero no de tanta calidad. Sí, hay. Tenían de corto malte. Sí, claro. Siguieron publicando material extranjero, pero no de tanta calidad. Así que bueno. Nada, ahí ya fue el cebamiento más desmesurado, ¿viste? Con la Fierro que se conseguía en todos los kioscos, todo el material que había, ¿viste? Así me fui perdiendo en el vicio de las antologías europeas, sin dejar de comprar los cómics de superhéroes que ya nos habían enganchado. Ya sabíamos perfectamente el circuito de las casas de canje, el parque Rivadavia, de todos los lugares donde se conseguía, básicamente las mexicanas. Tenían el planito armado. Totalmente, para salir de todas las, de todos los boliches y todo eso. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo pasó el tema de ser lector y empezar a consumir y todo a querer armar una revista? Y cómo, o sea, la idea de escribir sobre eso. Y fue una cosa llevó a la otra. Una de las cosas que me habilitó mi viejo cuando fuimos un poquito más grandes fue el catálogo de la Bienal del Litela, que se hizo en el 68, yo era muy bebito. El famoso catálogo. El del Litela. Ah, perdón. De la Bienal del Litela. No, me confundí con la de Córdoba, que había sido durante la dictadura. Claro, no fue mi viejo. Pero fue la del Litela, como tanta gente de clase media o intelectual, que bueno, fue a ver qué era. Y cuando empezamos a leer eso, empezamos a descubrir que había gente seria, inteligente, profesional, de verdad. Las revistas de Mazota. Mazota las tenía. Ah, mira. Pero tenía el catálogo de la Bienal. Entonces ahí empezamos a leer textos de gente seria que escribía sobre historietas. Yo, mirá qué groso, acá hay gente adulta que fue a la facultad, que estudió, que habla de historieta. Es muy fumado, nunca me lo hubiese imaginado. Acá no se conocía eso. Y estaban acostumbrados a cosas desgarradoras que les hablaban a chicos como tarados, digamos. O sea, las claro. cosas que venían los correos de las Novaro, claro. qué sé yo. No, no había correos de las Novaro. Pero tenían como unas cosas las Novaro. Y paralelamente... Como unas notas. No. No, nada, no. seguro. No. Y paralelamente, sí. en la superhumor que tenía Rafa, aparecían artículos de Sasturain, de Trillo, de Sacomano, que escribían sobre historia. Che, qué bueno que está esto. En el 83 empieza a salir la historia de los cómics de Tutein, que se distribuye acá en todos los kioscos. Más gente seria escribiendo sobre historieta. Que chao, vamos, me la compro toda, ¿no? 48 fascículos. Pero alucinante, toda la semana salía uno, bueno, vamos. Y nada, ahí me empezó a gustar el tema de la investigación sobre historieta. Me empecé a comprar los pocos libros que se conseguían en las librerías, que eran los de Mazzotta, los de Steinberg, qué sé yo, los de Javier Coma, que eran todos iguales, un chorro, Javier Coma, el mismo texto te lo ponían 800 libros distintos. Refritaba todo el hijo de puta. Pero era lo que había. Y nada, entonces empecé a consumir muchos textos sobre historieta. Y en el año 85... empieza a salir un fanzine, que fue la primera vez que yo vi un fanzine y que me enteré que existía un fanzine, que se llama Fandom, que lo dirigía Claudio Rubin, que es un tipo que es psicólogo social, tenía unos años más que nosotros. El tipo lo distribuía en Telequia, en un par de librerías de Corrientes y en varios kioscos de Corrientes. Y en La Fierro le pusieron un chivito diciendo que existía el fanzine y dónde se conseguía. Yo que leía La Fierro, obviamente fui y me compré el fanzine. Como me gustó, lo contacté a Claudio, que iba siempre al Parque Rivadavia. Yo no sabía quién era hasta que lo vi un día vendiendo la Fandom. Y empezamos a charlar, qué sé yo, y yo había vuelto hace poquito de Estados Unidos y me había traído bocha de cómics en inglés, entre ellos los primeros números de Crisis, que estaba saliendo en ese momento. Que nadie los tenía y todos me los prestaban para mirar, los fotocopiaban, viste, toda la gente del Parque Rivadavia de ese momento, claro. Y bueno, nada, nos juntamos con Claudio y me dice, ¿por qué no te escribís algo sobre Crisis y qué sé yo? Bueno, dale, yo había escrito mucho para periódicos del colegio, viste, y eso, entonces estaba canchero. Y esa fue las primeras notas que publicamos, fue esa, sobre Crisis en el fanzine Fandom. Y después... Vos habías comentado en un podcast anterior, cuando hablamos sobre Comiqueando, de cómo creo que había sido un trabajo de tu hermano, que era armar una revista. Ah, sí. Y ahí fue que como que empezó a tomar forma. No, eso forma. Fue mucho después, pero eso fue mucho después. Ahí mi hermano todavía estaba en la secundaria. Sí. Cuando yo empecé a escribir en Fandom, mi hermano todavía estaba en la secundaria. Y después... Empieza a salir también otro fanzine que se llama ACFAC, que es el de Fernando García y Hernán Astuni, que era más gordo que Fandom, tenía notas mucho más largas, muy de investigación, qué sé yo. Claro, viene el estilo. ¿A qué tipo de historietas le daban bola en eso? A todo, a todo. Había todo, había como un todo. Criterio muy amplio. Era como era en los 80, todo era muy amplio. Tenías una nota, ponen la nota de tapa, era de, no sé, que cumplía no sé cuántos años, Namor. Pero adentro tenías también una nota re grosa sobre, no sé, Guillermo Di Vito, ¿entendés? Que no tenía nada que ver. O sobre historieta italiana de vanguardia. No estaba tan sectorizado el tema. No, no, para nada. Era un criterio muy amplio que es el que tratamos de mantener aún hoy los que crecimos leyendo historieta en esa época. En esa época, para comprar 20 revistas tenías que pasar del Víbora a Patorucito. O sea, de un extremo al otro de la vida. Hoy podés comprar 20 revistas sin salir de la línea de X-Men, ¿entendés? Porque hay 20 títulos de X-Men. En aquel entonces... era un título de X-Men, dos de Patoruzú, cuatro antologías para adultos, y ya está. Y en el medio, dos o tres cosas muy saltadas, muy sueltas. Entonces, si leías 25 títulos por mes, leías algo variadísimo, variadísimo. Te ibas de Fierro a Patoruzú, a El Víbora, a Batman. Era como si veías 8 horas de televisión por día. Veías desde la telenovela, claro, sí, tal cual, dibujos animados. Era así, o sea, veías... Sí, sí. Sí, claro. Era lo mismo, algo muy variado, ¿no? Como ahora que hay un canal que es solo noticiero, exacto, otro solo telenovela, otro solo series, otro solo dibujo animado. Te puedes clavar 10 horas de televisión por día y ver solamente fútbol. Solo fútbol. Sí, sí, claro, bueno, en esa época no existía. Entonces éramos más amplios para leer. Y tratábamos de que nos gustara todo. Encima, gracias a la orientación que nos daban, cosas como los fascículos de la historia de los cómics, que yo, ya sabíamos que eran los clásicos, que eran los buenos, ¿entendés? Que era lo que realmente no podías no tener. Ya había una especie de canon, ¿entendés? Ya había gente escribiendo sobre lo que era bueno. A partir de la superhumor, después de la Fierro, de los fascículos estos. Entonces como que te orientaban a leer. Claro. Y bueno, y ahí empezamos a escribir sobre historietas. Y a partir bueno, después vino la experiencia de la Comiqueando Fanzine. Y en el 87 empecé en la Scorpio ya cobrando por escribir. Claro. ¿Con qué expectativas arrancaste cuando empezaste a escribir? O sea, ¿realmente vos pensabas que era algo que ibas a poder sostener el tiempo? ¿O era algo como decías, bueno, voy tirando ahora como hobby porque me gusta? o te lo tomabas como que ya iba a ser un medio de, viste, ganarte el pan? No, para mí era una visión casi mística. Es decir, loco, esto va a crecer brutalmente. Yo en el 86 soñaba con el día en el que todo el mundo pudiera comprar historietas sin sentirse avergonzado, donde en cualquier medio de comunicación masivo se pudiera hablar de historieta sin que fuera una bizarreada, donde en cualquier centro cultural del país se pudiera hacer una muestra de un historietista grosso. Todo eso no existía, ¿eh? Me pareció el mal del mercado. ¿Cómo fue en Argentina desde los 90 para acá, boludo? Donde todo el mundo sabe lo que es la historieta, donde todo el mundo... ir a ver una película de Batman sin entrar encapuchado, ¿entendés? Donde en los diarios se habla de historieta, en las revistas de rock se habla de historieta, en la tele hay programa de historieta, como es ahora, donde se pueden hacer un evento grande de historieta, como puede ser Viñetas Sueltas, o el What If, Yo me imaginaba una escala más grande, ya digamos, como dentro de un circuito. Bueno, eso algún día vamos a llegar, si se sigue por un camino razonable. A Francia algún día vamos a llegar. No sé si lo llegaremos pronto, a ver vivos nosotros. Claro. Algún día se va a llegar. Yo eso lo soñé cuando era pibe, ¿entendés? Y dije, bueno, vamos a laburar para que esto suceda. Y si no hay espacios, los vamos a inventar. O sea, vos pensás que en el 86, ponele, ni mi hermano, ni Rafael Iglesias, ni yo éramos conocidos, ni estábamos en ningún lado. Para el 93 habíamos hecho de todo, hasta Clarín. Revistas, radios, tele, todo, habíamos hecho bocha, habíamos estado en organización de eventos, habíamos hecho de todo. Y jamás le cerruchamos el piso a nadie. No es que veníamos a decir, che, loco, esto lo está haciendo un viejo choto de 40, sáquenlo y pongan un pendejo. Claro, como se creó un nuevo espacio. Se abrieron espacios, inventamos espacios que antes no existían. El tema de coordinar la publicación en Argentina del material de DC, eran estas cosas que antes nadie hacía. Y por eso se hacía casi todo así nomás. Claro, ¿entendés? A los trompazos. A los trompazos, el que traducía los cómics de, no sé, de Batman, que se publicaban acá en los 50, debería ser abogado, un tipo que en su puta vida leyó una historieta. Claro. Entonces el hecho de generar esos espacios que antes no existían eso también me ayudó a que más gente dijera, ah, si estos pueden yo también, ¿entendés? Como crear un espacio donde haya personas especializadas en ese rubro. Exacto, empezar a hacer crecer la parte no artística del mundo del cómic, sin la cual el mundo del cómic no es sano del todo, ¿entendés? Claro. No te digo que esto sea imprescindible, por ahí se puede vivir sin críticos, pero no sin editores, por ejemplo, claro, ¿entendés? Claro. O no sin gente que organice un evento cada tanto, o no sin gente que difunda. Sí, pero hay mucho que se piensa que se puede vivir sin críticos. Sí, pero no sin, y sin, sin periodistas, claro. Entonces, como que faltaba apuntalar un poco la movida con gente que no estuviera en las tareas creativas de la historieta, pero que laburara con la camiseta tan puesta como el que dibujaba o guionizaba, ganando infinita mucha monita con nosotros. Claro. Pero bueno, nada, esa fue la visión, digamos, que tuve yo en su momento. Es decir, bueno, esto se puede hacer. Hoy por ahí no da un mango, el año que viene por ahí da 2,50, y acá 20, 25, 30 años, esto puede ser. Más allá de rentable, nos puede sustentar a nosotros como laburantes y a la industria en sí como industria, ¿entendés? Estaba el ejemplo de que en España estaba sucediendo, ¿viste? Había habido un boom en los primeros años 80, salían un montón de revistas, hacían salones, aparecían muestras, ¿viste? Había un montón de nuevos espacios laburando. Sí, y de repente quizá gente que no estaba totalmente cebada con eso, que se empezaba a acercar y que venían de otros ámbitos. Que lo más importante en un punto era difundir, ¿viste? Decirle a la gente, esto está y existe. ¿Vos crees que Batman es Adam West? No, flaco, el año pasado o hace dos años salió el Dark Knight. Mirá lo que es esto. ¿Vos creías que Superman era el de... ¿viste? El de Mort sí. Weisinger, dibujado para el orto por Wayne Boring? No, mirá la de John Byrne, boludo. Te vas a caer de ojete. ¿Vos creías que la historieta argentina era todo el Tony, Nipuri y D'Artagnan? No, mirá la Fierro, boludo. Mirá lo que están publicando. Así, ¿entendés? Ahora digo, ir a romper, aprovechando esa gran renovación que tuvo el cómic en los 80, ¿entendés? Salir a romper las pelotas mostrando todas las posibilidades. Y encima se empezaron a abrir las posibilidades, porque pensá que en el 90 se estrenan los Simpsons en Estados Unidos, ¿viste? En el 88 se estrena Roger Rabbit, que es como la reivindicación de toda la animación clásica en dos horas. Un montón de cosas que ayudaron en su momento a que más gente empezara a entrar a ver con otros ojos, ¿viste? En el 89 la película más impactante de la década fue la de Batman de Tim Burton. O sea, como que de a poco el mundo se iba acomodando a nuestra forma de imaginarlo, ¿entendés? Claro. Y fue muy bizarro, pero estuvo bueno. Y hoy vos, digo, hoy, bueno, esto digo ya para abrir, que todos los demás a ver qué opinan, digo, vos considerás que hoy eso de alguna manera vos pensás que se logró. Digo, que como decías recién lo de Batman, ¿no? De ir a ver, de que cualquiera puede ir a ver Batman sin necesidad de ponerse a capucha. De que hay personas que son de otros rubros o de otros palos y que se interesan en algún aspecto de la historieta. Y yo creo que sí, ¿no? Que Batman sea haya sido la película más vista prácticamente, bueno, sí, del 2008, pero de muchos años también, casi de la década. O sea, habla de que, bueno, por lo menos algunos preconceptos que había ya... Yo creo que ya avanzó mucho, no sé si se logró todo, porque bueno, uno nunca está del todo conforme. También se avanzó y se retrocedió, digamos. En un punto, viste, en el 99 estábamos mucho mejor que ahora en un montón de aspectos. También gracias a la ficción económica de que el dólar valía un peso y bla, bla, bla. Pero, viste, en un montón de aspectos también se retrocedió. Yo tengo miedo de que toda esta movida de la extrema... el extremo giro hacia el espectáculo circense, en los espectáculos que originalmente tenían que ver con lo cultural de la historieta y el dibujo animado, que se ve principalmente en el ámbito del anime, termine derrapando, ¿entendés? Termine eliminando a la historieta de los circuitos más o menos culturales o relacionados con lo artístico. Porque quizá hoy por hoy, en los eventos de anime, o del palo de otaku, por decirlo de alguna manera, yo no creo que exista un palo otaku, sí que algún otaku tiene un palo bien metido adentro, pero eso es otra cosa. El tema es que se está propiciando el no leer, ¿entendés? Ya nada pasa por leer. Ya, si tenés que leer, es mucho trabajo. O sea, entonces venía a escuchar a un tipo que hace la voz de Goku, venía a disfrazarte, venía a sacarte fotos, venía a mirar muñecos, venía a comprar ramen, sí, venía a bailar, venía a cantar. Pero no vengas ni a leer ni a pensar, porque eso lleva tiempo y es perder el tiempo, bueno, pelotudo. Son eventos japonófilos, digamos, es lo, como, ah, yo los, claro, como yo los defino hoy, lo que se reivindica un poco es eso, ¿no? Es la japofilia, es todo lo que viene de Japón. Está bueno. Es hermoso y hacemos un evento que gira en torno a Japón, ya no gira en torno a la historieta. Sí, eso. Cada vez tiene menos que ver con la historieta, con el dibujo animado. Es, y eso es como la cultura pop japonesa. Hasta que empiezan a importar, como están pasando en Estados Unidos, los programas de realities de tortura que hacen en Japón, ¿viste? No sé si se dieron cuenta, ¿no? o pudieron ver algún programa que ponen en RCM, hay unos informes especiales sobre los programas de esos realities de Japón que te hacen lamarle el culo a otro. O en Estados Unidos, sí, de verdad. O te tiran un pedo en la cara, eso es una cosa horrenda. O sea, ojo que no me parece que esté mal que existan estos eventos, pero capaz que la historieta... La historieta tiene que volver a recuperar su lugar. La historieta tiene que desprender de eso. No puede seguir siendo furgón de cola o convidado de piedra de ese tipo de actividades. Claro, porque se va a desnaturalizar. Esos eventos se están degenerando cada vez más, digamos... En un show circense. En esto que yo te digo, en estos eventos japonófilos, Expo Japón. Que me parece perfecto. Notable. Está la feria de las colectividades, qué sé yo, vos vas y por ahí hay un stand donde te venden historieta. Y no me parece mal que esté, digo. De hecho, ahora, incluso en la feria del libro, ponele, ahora hay una parte dedicada a historieta y es la feria del libro. No tiene que ver estrictamente con historieta. Digo, no me parece mal que en un evento todo ambientado a Japón, digamos, la historieta tenga su espacio. Pero hay que recuperar los espacios propiamente de la historieta, donde el manga tenga su lugar. Pero tenga su lugar eso. Y que la historieta no sea accesorio del evento. Claro, claro. Y como digo, que el manga tenga su lugar, incluso si querés que protagonice. ¿Entendés? Si lo que más se vende es el manga, y bueno, que protagonice el manga, pero que sea el manga protagonista y el resto de las ramas de la historieta, las historietas de otros países y demás. Pero que sea eso, el manga. No, que el manga está ahí. Porque como vienen... complemento para el cosplay, ¿entendés? Exacto, no, y otras cosas, y ya que metiste manga, bueno, metemos historieta argentina, historieta de superhéroe, historieta yankee, historieta de cualquier cosa, de costado, porque bueno, ya tenemos manga, bueno, metemos todo. Nada, eso me parece que es un poco... Eso es retroceder. Claro, que es medio una cagada y que hay que recuperar el espacio de la historieta y los eventos... propiamente de historieta. Netamente de historieta. Y además eventos, exacto, de historieta que puedan atraer al lector normal, a la gente, al lector ocasional, que no sea necesario ser un fanático hecho mierda que vive y piensa las 24 horas solamente en pos de la historieta, porque esos somos pocos, ¿entendés? Está bueno un evento de historieta que logre atraer a un público ocasional, que no sea el ferviente consumidor de historieta, porque si no, no sirve para difundir, termina siendo una misa entre una secta de iniciados, que somos siempre los mismos, ¿viste? Que somos los que... Pero no, la idea es que esto crezca en cuanto a la difusión, y para poder difundirlo hace falta que el tipo que no está en el palo sienta que es un palo accesible, que no es una secta de freaks donde si no estás absolutamente compenetrado con el tema no te van a dejar entrar o te van a mirar feo por no saber cuántos capítulos de no sé, de Alex Singer dibujó Muñoz, ¿entendés? Bueno, no. Exacto. No es así. Hoy lo que yo siento abierto. Es eso, ¿no? Es que está todo como muy se ha sectorizado demasiado a raíz de esto, ¿no? De por ahí de que se copó, de que no hay básicamente de que no hay eventos de historieta, porque seamos sinceros, no hay eventos de historieta. Están estos eventos, pero bueno, ahí tenés, viñetas sola, bueno, sí, pero en viñetas sueltas sí se da lo que hablábamos recién, sí, va gente de todos los palos, va gente común, digo, se da esto. En los otros eventos que hay no, porque apuntan a algo muy concreto, que está bien, me parece genial que estén, digo, bárbaro, pero no son eventos de historieta. O sea, el problema es cuando eso reemplazó a los eventos de historieta. Digo, desde que hoy se hable que el evento de historieta más grande que hay acá es Animate, es una mierda, porque por culpa de gente que cree eso. No hay de verdad un evento de historieta como la gente grande y demás, porque dicen, ya está Animate. Animate no es eso. No es un evento de historieta grande, englobador y la puta. Es otra cosa, es como yo te digo, es el evento más grande de esta japofilia que existe, que está perfecto y me parece bárbaro que haya, y cada vez hay más eventos, de hecho hay toda la semana, algunas semanas dos, tres, y está buenísimo, y tienen su público, y me parece genial. Por eso se hacen y cada vez más, porque meten muchísima gente. Pero es público que no lee historieta, lamentablemente. Claro, pero ya no, ni siquiera lee manga. No, pero no es público la historieta, porque ahí pueden ir los fans de las bandas de heavy metal japonés. Que está perfecto, pero como los fans del heavy metal, no sé, austríaco, no tienen por qué leer historietas, ¿entendés? Claro, porque obvio. No es requisito para escuchar heavy metal leer historieta. Y esos tipos por ahí te llenan y bueno, y metiste 2000 personas, y me parece buenísimo. Pero bueno, pero estamos hablando de otra cosa. Yo creo que el manga se transformó como una especie de gancho involuntario para enganchar a toda esta gente y nuclear un montón de tipos que están como atraídos por sí, por todo lo que es la cultura japonesa, y los eventos están buenos y todo, pero es cierto, no necesariamente tienen que ver con la historieta, y eso se volvió como algo accesorio. Y ahora yo a esto quería ir, digo, porque todos más o menos hablamos de cómo se entró a la historieta y todo. Digo, hoy, un lector de, bueno, no sé, de 9 a 12 años, ¿por dónde creen ustedes que puede llegar a engancharse con esto, no? Con el tema de leer. Yo creo que... Por el anime primero, viendo anime, después comprando manga porque se parece al anime que vio en la tele, como cuando yo compraba la revista del Oso Yogi porque miraba al Oso Yogi en la tele. Exacto, todos empezamos, era sí. Lo que él decía, y creo que todos más o menos coincidimos, todos empezamos igual, empezamos comprando cosas que se parecían a productos derivados de la tele, por lo cual pasar del anime al manga es algo que me parece lógico y está bien. El problema es que por ahí lo que hoy pasa con mucha gente es que del manga no... O sea, el manga se transformó como una especie de, digo, el manga, digo, en un fin sin en que, sí mismo. Claro, sin sonar, o sea, que no quede peyorativo, ¿no? Pero como una especie de pared. O sea, entrar al camino del manga es como una especie de callejón sin salida, porque muy rápido te topás con algo, digo, obviamente, ¿no? Que digo, está en cada lector ver qué recorrido hace, pero uno quizás, que de chico hizo todo un camino, quizás hoy no lo puede hacer. No dudo que un lector de 9 años que lee Dragon Ball... Vos sabés que yo creo que eso a veces es, por ahí, es una visión un poco pesimista, ¿no? Que tenemos todos, yo incluso por ahí también la comparto de cierta manera, pero me parece que no, me parece que el manga tiene pocos años todavía como para que esa generación que creció con el manga busque otras cosas, porque también son muy pendejos. Bueno, o sea, es que yo leí superhéroes y solo superhéroes durante 6 años, 5 años, 7 años, bueno, pero y yo no buscaba otra cosa. A esto cosa. Me refiero. Entonces, digo, y después, bueno, de pronto ya sí, ya tenía 17, qué sé yo, me hinché las pelotas. Bueno, lo que el gordo decía recién también de cuando él empezó leyendo Archie, qué sé yo, y que no tocaba un superhéroe por el dibujo, tenía 11. Pero digo, pero el camino es lo mismo, durante, no sé, 5 años consumiste solamente cosas de Funny Animals y demás. Digo, entonces... Digo, me parece que se da, y uno por ahí habla con gente un poco más grande, de las primeras camadas, ponele, que se metieron con el manga cuando empezó Ibrea, ¿no? Que ya pasaron más de 10 años, y eso y esa generación, esos chabones, están más abiertos, que consumen una cosa con otra cosa. O sea, digo, yo me refiero a una edad determinada. Obviamente que un pibe que tiene 15, o que tiene 17, y empieza a leer, puede hacer decir, bueno, Dragon Ball, Naruto está buenísimo, de repente... engancharse con Taniguchi, que siempre lo ponemos como ejemplo de un salto evolutivo. Pero digo, ahora, ¿cómo está planteado todo el círculo con el manga, que bien podría haber sido con el cómic de superhéroes o con cualquier otra cosa. Digo, ¿no es más fácil desencantarse de la historieta cuando vos ves que todo lo que tenés en este momento que te ofrece sigue toda una, o sea, son variantes de una misma línea? Eso es lo que yo planteo. Si es más fácil aburrirse cuando ves, sí, que todo más o menos está siempre el efecto de la novedad, viste. Bueno, te aburriste de esto, llegó esto que es lo nuevo y todos lo consumen y es re groso, y en el cosplay las minitas aparecen con poca ropa, vamos, buenísimo, adoptamos toda la nueva, ¿entendés? Y después la nueva y después la nueva, se va recirculando. Claro, pero no. Hoy ya es muy difícil que un pibe se haga fan de Sailor Moon, ponele. Pero en su momento era lo nuevo, entonces todos hacían fan de Sailor Moon. Claro. Ahora te hace fan de la cuarta o quinta de copia de Sailor Moon, es lo mismo. Pero yo creo que lo que vos decías recién tiene también bastante que ver con la evolución de uno como lector y como persona, básicamente. Hay un momento, si vos empezás a leer Dragon Ball o Sailor Moon o lo que sea, a los 15 años o a los 13, lo que sea, ya llega un momento a los 18, 19, que no podés seguir con lo mismo. Si realmente te interesa seguir leyendo manga, te vas por otro camino, te vas para... Claro, pero yo lo que pienso es, si uno... Otras cosas que vos te interesan, como ponele, más como persona. Vos, Andrés recién decía que cuando se cansó de leer tal cosa, agarró para el lado de Nipuro, o sea, como que hubo un camino, pero claro, hubo un camino porque había una oferta, me parece. O sea, yo a lo que voy es a eso, si, porque vos y a los 10 años... Por eso, no ibas por a, por eso sea, muchos abandonan, a salir a por eso buscar, dejan de leer. Claro, pero a eso yo a lo que me refiero, que tiene que ver con la oferta y que por eso... O sea, de 10 a los 14 años, todo lo que lees gira sobre lo que es el Shonen Jump y ese tipo de manga, te va a cansar y vas a terminar haciendo, o sea, buscando otra cosa o buscando otra forma que sí, te divierta. Y bueno, y ahí necesitas que una mano amiga te diga, bueno, flaco, claro, existe, no sé, Sandman, ¿viste? Claro. Y te rescate. ¿Yo? Pero bueno, hoy por hoy ese servicio no te lo brindan las comiquerías y no te lo brinda casi nada. Igual creo que ahora... Hoy está internet, creo que es... Claro, también. Igual creo que ahora, con respecto específicamente al manga, se está, digamos, hay mucha más variedad que hace unos 10 años. Sí, no, menos, claro. No, y además otra cosa sí, que quería subrayar, que es que hay otras puntas de entrada para el lector de 8 o 9 años, como puede ser, por ejemplo, aunque no nos guste Gaturro. Yo conozco mucha gente de nuestra edad, o sea, de mi edad, tipo de más de 35, 40, que a sus hijos... Los entran con Gaturro y después con Mafalda para que no vayan al anime. Después le dan Garfield, que es el original, y ya. Claro, ya está. Y de ahí, viste, por ahí ese pibe, cuando se termina de, no sé, cuando ya se leyó todo Mafalda, le encajan por ahí Calvin and Hobbes, viste, o Pong. Claro, como que ya engancha, pide un mínimo de calidad, tiene un piso de calidad que... Claro. Pero ese pibe por ahí entra por Gaturro también, ¿entendés? O por alguna colección de historieta infantil, mejor o peor, que ande dando vueltas por ahí. El hecho de que Perfil saque Patorucito a color y coloreado así con Photoshop y con las cosas que le gustan a los pendejos, por ahí va a ser que más de un padre le haga leer una Patorucito a un pendejito, y ese pendejito por ahí va a querer leer Patorucito 3, 4 años sin entrar desde tan pendejo en el circuito Shonen Jump, como le decís vos, ¿entendés? O sea que sigue habiendo opciones para el que no quiere cerrarse en una sola cosa, incluso cuando tenés 8 o 9 años y los cómics que podés leer son pocos. Claro. Eso me parece que es bastante importante y que vale la pena subrayarlo, incluso cuando no nos gusten esos cómics, ¿entendés? Porque aquello, no, pero sirve como lo de Gaturro, sí. ¿Viste? Pero bueno, está bueno como oferta de algo para leer para los chicos, que no podés pretender que empiecen por Sandman, ni por Taniguchi, ni por Muñoz y Sampaio, ¿entendés? Está bueno que empiecen por ahí. Y después, nada, irán encontrando su camino. Estaría buenísimo que hubiese en todos los kioscos millones de historietas de los personajes de Disney, por ejemplo, de Cars, de todas esas cosas con las que se llevan los pendejitos. Estaría buenísimo. Pero no hay, bueno, hay muy de vez en cuando. Y a veces a precios zarpados. Y estaría bueno también que hubiese cómics de Batman y de Superman y de X-Men que se puedan leer sin haber leído 40 años previos de cómics de X-Men. Bueno, eso sería genial. Esa es otra de las grandes trabas para también el que quiere ingresar al mundo del cómic de superhéroes. Unidos, son esas que llaman X-Men Adventures, Marvel y no sé qué. Pero acá eso no llega. Acá llega lo que es más para los coleccionistas, para que hace 40 años que está enganchado con cada saga. Y bueno, lamentablemente eso tampoco está. Sí, eso creo que hoy pensar que alguien que lee manga, ponele, se puede llegar a enganchar con cómics de superhéroes es algo que me parece prácticamente impensable. Además, los tipos están acostumbrados a, viste, que las cosas son otro tipo de narrativa, ¿no? Además que empiezan y terminan, otro estilo de dibujo. ¿Para cuándo un Ultimate Patrucito, ¿no? Uh-huh. Uy, eso sería genial, ¿no? Vendría bien, la verdad. Pero me parece que eso es casi imposible. Pero igual la historieta, no es solamente los superhéroes y el manga, hay infinitas cosas, ¿no? Siempre, ¿no? Sin salir de Japón nomás tenés tanta diversidad y tantas cosas, o sea que sin salir de Estados Unidos, sin salir de Argentina, no sin salir de sin salir de Japón, porque por ahí tienen toda una estética parecida, y el que compra manga por ahí sale del Shonen Jump y busca Taniguchi, como él decía, y está bien, digo, es un buen punto de salida. Y creo que es, una vez que enganchaste Taniguchi, ya sí podés saltar a la Fierro tranquilamente. Yo descubrí a Taniguchi leyendo El Víbora. Sí. Y a Tatsumi leyendo El Víbora. Sí, yo también. Sin ningún tipo de problema. Así que bueno, creo que están cada uno. Sí, un poco están cada uno. Y también el ámbito en el que te rodees. Ah, sí. Si te juntás en un ámbito de gente hiper fanática del anime, totalmente. ¿Cómo se dice cuando garchan entre ellos? Entre un núcleo muy chiquitito. Como dentro endogámico. En un grupo totalmente endogámico, donde no se habla de otra cosa, donde los intereses se concentran solamente en eso, donde el que aparece un día con algo que no se parezca al Johnny Jump lo miran feo. Y no, pero con esto no se puede hacer cosplay. ¿Cómo me disfrazo de Alaxi? ¿Estás en pedo? Es un embole. ¿Viste? Si uno no se mueve dentro de esos núcleos tan cerrados y tiene amigos que le prestan o que le recomiendan o que le muestran páginas web o cosas, o entran a sitios donde vean cosas distintas, o en las comiquerías van y por curiosidad miran algo que no sea la batea de los mangas, a ver qué garcha hay aparte de lo que ya estás consumiendo. Y bueno, por ahí, y en algún punto, te jugás a algo más o menos distinto. ¿Qué sé yo? Andás a ver. Pero hay mucha gente que está totalmente estimulada a no hacerlo. Claro. Desde el hecho de que tenés canales de televisión que solo pasan eso, eventos que solo pasan eso, editoriales que solo editan eso. Bueno, ¿cómo salís de ahí? La Comiku un poco trata de aportar su granito de arena, porque siempre viste que hay alguna nota sobre algo medio occidental que tiene algún punto de contacto con el manga, y tratamos en cierto modo de abrir puertas por las cuales el que quiera mirar a ver qué hay más allá de Japón puede hacer. Sí. Pero no es lo más frecuente y tampoco es lo que más nos aplauden la gente a la que le gusta la Comiku. Ninguno dudaría en decir, bueno, esas cuatro páginas dáselas a otro manga, claro, a otro anime. Bueno, no, qué sé yo. Nos parece que se tiene que ampliar un poquito también ese horizonte. El Láser lo ampliaba haciendo notas de Friends. De MacGyver. De MacGyver, que nos parece a nosotros que no tiene mucho que ver. Pero, nada, me está algo de cómic occidental o de dibujo animado occidental. En esos eventos, en ese tipo de publicaciones, en ese tipo de editoriales. ¿Viste? Yo no te digo que Roberto vuelva a publicar Witchlet, porque la verdad que era un palo en el ojete Witchlet. Pero no. está buenísimo que Ibrea publique a Salvador Sanz. Exacto. Claro. O a 4 segundos. Porque la gilada que solo compra lo que dice Ibrea, por ahí simplemente porque la vio en el stand de Ibrea en una exposición, o porque dice Ibrea, o porque vio el aviso en algún manga, va y se lo compra, ¿entendés? Y por ahí descubre a Salvador Sanz, ¿entendés? O alguna otra cosa por ese mismo estilo. Claro, y por ahí porque Salvador publica en La Fierro, después se compra La Fierro y ahí descubre a otro montón de autores, y bueno, ya está. Ya empezás como a abrir un poco el abanico. Por la tangente y te fuiste. Que está bien, digo, y bueno, qué sé yo. Yo creo que a medida que los años pasan, va pasando. Porque tampoco uno puede estar toda la vida consumiendo lo mismo, porque eso es un pelotudo. Lo que decías hace un rato, es parte de la evolución tuya como lector y como persona que va a la par. Si no nos creces, o sea, si vos vivís, como decía Altuna cuando dijo... Claro, tal cual, si tenés 40 años y le decís el hombre araña, sos un pelotudo. Sos un pelotudo, y sí, obvio, más vale, es así. Bueno, que nos pese, es así, porque él después, viste, aclaró que dijo, no, yo lo que dije es solamente. Y puesto así, tiene razón, si vos a los 30 años solamente lees a Spider-Man, y sí, sos un pelotudo. Y no sé. ¿Qué pasó? Lo señalabas al pelotudo de turno, estabas. Y yo, claro, mucho para decir, no tengo. Yo también, un poco, como muchos de ustedes, arranqué con Patorucito, con Mafalda. Es con lo que hay en el kiosco, en realidad. Claro, arrancás con lo que tenés a mano. Con lo que hay. Y cuando empecé primer grado, me acuerdo, cuando aprendí a leer, que me dieron Mafalda a mis padres, que no entendía la mitad de los chistes, y después lo que me acuerdo que me compré, que a mí me gustó mucho, fue cuando Perfil editó Batman y los Outsiders. El último número, ese fue el crossover con los titanes que no continuaba en ningún lado. Sí, sí. Ese fue el número. No, y después con Perfil, como todos, como varios acá. Fue con Batman, Superman, y después 5. Y bueno, como hablamos antes, ¿no? Durante esos años donde la historieta se puso tan cara, no comprar, releer. Y yo lo que quería destacar, algo de Perfil que después lo encontré en Forum, que me parecía que era muy interesante eso, por ejemplo. ¿Cómo digo? Que yo creo que ahora se perdió un poco. Y creo que por eso hay toda la movida con el manga, que es la idea de que el lector darle como una especie de marco a través del correo o a través de todas las notas del final. Yo eso poner con Perfil lo vivía mucho, el hecho de pertenecer a un grupo de lectores. Y me acuerdo que de más grande, con Forum, ¿no? Que digo, todo Marvel de los 90, esos años tan gloriosos, donde las grandes luminarias como Howard Mackie. Howard Mackie es el primero que pensé. ¿Dónde Falco? Claro, todo artista, ¿no? Había ni Cieza. Qué grande, Lobdell. Digo, y yo me acuerdo que leer Marvel de Forum para mí era muy importante porque Alex Buick es verdad de DC, pero horrible. No. Marvel hizo algo. Que me acuerdo que, bueno, pero a eso me parece muy importante. Yo creo que con todo lo que hablamos recién del manga tiene mucho que ver con eso de darle como una identidad al lector y un grupo de pertenencia. Que lo con el manga acá explotó. Lo del perfil, lo de los correos, entonces, era absolutamente intencional y era absolutamente afanado de Forum. Claro. Nosotros empezamos a leer, yo empecé a leer Forum en el 84-85. Leí dos o tres años después, empecé a leer cómic americano solo en inglés. Pero hasta que conseguí comprármelas en inglés, tenía un pilón de Fantastic Four, X-Men, Alpha Flight y qué sé yo, en castellano con los correos de Profesor Loki. Profesor Loki, el Doctor Átomos y toda esa gente maravillosa. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer esto. Era muy bueno. Vamos a tratar de hacer esto porque esto evidentemente funciona. ¿Viste? Sí, no, no, era muy bueno. A mí bueno. Me pareció era cuando le fui a hablar a Muñoz en el 2003 que las revistas de Cono Sur no traían notas, o sea, no traían notas ilustrativas sobre qué pasaba. Entonces, a vos te empezaban a publicar New X-Men. Y no sabías qué corno había pasado antes de New X-Men y aparecía todo el grupo con trajes diferentes, qué sé yo. Y encima la otra, la que por lo menos, la New X-Men más o menos empezaba con la etapa de Morrison desde una especie de cero. Pero la otra, la Uncanny X-Men, ya retomaba lo anterior. Entonces vos no sabías que se había muerto Colossus solamente por alguna referencia que había dado. Claro, como que cae, viste, en paracaídas y no aparte todos los números cambiaban los dibujantes y los autores, es un desastre. O sea, no había incoherencia tras otra y lo único que habían intentado hacer era mal una especie de línea temporal en uno de los primeros números que estaban escaneadas algunas tapas y más o menos te contaba, pero mal, o sea, no se entendía lo que había pasado, pero en el primer tercer número quisieron hacer notas y parece que no les daban tiempo. Entonces yo fui a ofrecerle las notas, pero bueno, salían notas sobre futuros lanzamientos. Y después en DC hasta los cómics de Pavón, boludo, había notas explicándote los cómics de Osvaldo Tancredi, creo, era, ¿no? Hasta los cómics de Pavón había notas explicando. Yo creo que porque sabían que se estaban salteando revistas porque no publicaban todos los crossovers. Yo había una que publicaba un crossover con el motorista fantasma, pero y te lo publicaban dentro de X-Men o de Uncanny. Pero después sabían que habían baches, tenías que explicarlo. Y lo mismo pasó con lo que publicó DC, como era Sticker Design. Que no, o sea, aparecía Batman amigo de Catwoman, y vos decías, ¿cómo es que Batman es amigo de Catwoman? Uno, si se pone a pensar, uno que le gusta el género de superhéroes y todo, realmente todo el cómo va construyendo y cómo va armando el rompecabezas de lo que es la continuidad, no es fácil. Digo, realmente uno lo construye a través de muchos años y aparte como que pide una actualización como constante. A mí me pasó de, no sé, yo qué sé, lo sé, yo lo dejé de leer hace un par de años. Hace poco ojé una revista, no entendí un choto, no entiende nada, ni la formación, claro. No entendí una mierda. Que no hay formación porque cambia todos los números. Claro, entonces, claro, una persona que se acerca, digo, todo eso uno lo construye muy de a poquito y con, digo, que pasa otra edad, hay otra paciencia, hay otras ganas de leer y de arriesgarse a leer cosas que hoy capaz no leería. Te dicen, anda a internet y está todo, pero vas a internet y está la página de Wikipedia en inglés, la Wikipedia de los X-Men, y tenés que traducírtela. Viene algún pibe y te la traduce. Te la traducen mal a veces y no entendés el concepto porque te traducen lineal o ponen un programa traductor y te lo traducen así nomás. O te lo explican mal, qué sé yo. Entonces, en definitiva, vos lo que haces es dejar de comprar la revista. Cuando salió Sticker, yo le pedí a Rafa un par de veces, mirá, poné notas o algo por el estilo, porque hay algunas cosas que no se entienden. No, las dos páginas que podrían haber usado notas, tipo Perfil, que Perfil te cebaba con las notas, las usaban para poner un correo de chupamedias que era todo, su trabajo es excelente, que sigan así, buenísimo. Qué sé yo, qué sé cuándo, era todas loas y loas y loas. Pero, loco, usé esas dos páginas para poner cosas, digamos, complementarias a esta información, algo que a vos te cede con otros títulos. Tenés cuatro títulos, dos páginas de publicidad, y poné, mirá, mientras tanto en Flash va a pasar esto, y edita Flash, y qué sé yo, qué sé cuándo. No, te ponían todas cosas sacadas. No, perdón, en esto lo hablamos en otro podcast, pero los números esos de la Liga que se saltearon, que no se publicó, que salió, lo que pasó en esos números, porque sí, si no era, ¿viste? ¿Qué onda? Acá hay un par de baches. Pero yo más que eso también rescato la idea del correo. Bueno, eso creo que es lo que generó, que pudo generar Láser, ¿no? Y por eso nucleó. Claro, yo creo que en el manga fue como que encontró su máxima expresión, que era, en vez de hacer una historieta con ese correo, era hacer, no, directamente hagamos como que todo el, o sea, toda la revista sea como ese correo. Y en todas las notas de las revistas haya como ese encuentro con el lector. Y sí, bueno, el manga un poco fue... también lo recuperó, también, bueno, era un poco también lo que tenía comiqueando, la comiqueando clásica, digo, me parece, era lo mismo, ¿no? Los que estaban... No, solo por el correo, lo que él decía era como toda la revista, era ver esas notas que nosotros consumíamos en las perfil, ampliado a toda una revista, incluso lo hacía la misma gente y todo, y creo que también el impacto de comiqueando en su primer momento y todo se debe gracias a eso, ¿no? Y la Láser también lo consiguió por otro camino, pero es eso, es lo que vos decís, eso de pertenecer a un grupo y demás. Sí. Es muy, y bueno, ¿y cómo llegás entonces al periodismo? De cómics. Y creo que fue cuando, nada, yo había estudiado, estaba estudiando periodismo, y fue cuando encontré en internet que había subido lo de la online, la Comiqueando Online. Y pero fue, creo que fue en el 2005, fue más, mucho más tarde. No, el 2004. Y bueno, le mandé un mail a Martín, le dije que quería colaborar, y él, me acuerdo que no tenía muchos que escriban sobre manga y eso. Y bueno, le propuse un par de notas, y creo que la primera que subí fue una de Cowboy Bebop. Y bueno, y ahí arranqué. Y después nosotros te llamamos también porque necesitábamos a alguien que escribiera de manga en la Comiqueando. Claro, la de Robotech. ¿La de Robotech hiciste? Sí, fue la de Robotech. Y bueno. Y después saliste con todas esas ideas locas. Y después... Sí, tal cual. Y acá estamos. Y acá estamos. Un año después. Pues inventó el podcast y pasó a la historia. Entró a la historia grande. Ya está, Como el chabón que inventó el podcast. Es como un inamovible, ahora es una de las figuras del Monte Rushmore. Martín Fernández Cruz. Es bueno. Así que bueno, muy bien. Más o menos creo que ya nos hemos desquitado. Con el Secret Origins, ¿hay anuncios para hacer? Sí, bueno, que a fin de mes sale la Comiqueando. Fin de abril. A fines de abril, claro. Claro. Claro. No sabe, bueno. Fines de abril del 2010. ¿Sabes? Fines de abril del 2010, o primero, por ahí, primera semana de mayo, con muy mala leche. Pero va a estar para esas fechas. ¿Qué se puede adelantar? Y que tiene la nota más larga de la historia de la Comiqueando. Si no les da miedo 25 eso, páginas. Sí. Si no les da un poquito de miedo a eso, no sé con qué los puedo llegar a correr. ¿Ya se puede decir o...? Que la busquen los kioscos. Sí. La tapa es de Jorge Lucas, uno de los dibujantes emblemáticos argentinos de los 90. Eso ya les da alguna pista. Y nada, pues tiene un montón de temas, un montón de material. No me acuerdo todo el índice porque son un montón de notas. Sí. Es un especial de 96 páginas. Tiene un montón de historietas buenísimas. Calculamos que va a estar 15 pesos como la última vez. Más o menos, sí. Y después, para más tirando a fines de mayo, alrededor del 20, 22 de mayo, va a estar la nueva Comic. No, nueva Comic. Eso para ese momento ya suponemos que ya vamos a haber grabado otro. Sí, sí, queremos pensar que sí. Mientras tanto, pueden encontrar... Pueden consultar siempre el blog de Comic o el blog de Comiqueando, donde siempre estamos actualizados con lo que está por salir. Puta madre, o en mi barrio, bueno, vienen a los eventos donde nosotros estamos y ahí las van a conseguir. Ahí. Sí, ahora se puso de moda la Power de Batman, parece. Porque ¿Ah, sí? Está saliendo, sí. Por lo menos en los ambientes otakus en los que me muevo, porque, viste, está saliendo el coleccionable de Planeta. Entonces mucha gente me preguntaba por eso, y yo les dije, bueno, vayan y compren la Power de Batman. Así que la puse rápidamente. De nuevo, sí, las botellas. La puse de moda rápidamente. Bueno, vamos a estar seguramente con las publicaciones de Friction, en la Feria del Libro, en eventos de anime, en eventos que se van haciendo en distintas ciudades del país. Por supuesto, vamos a ir anunciando todo en el blog y todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien más quiere agregar algo? Nada más. Bueno, muy bien. Bueno, sí. Visiten continuamente la página de Comiqueando, que obviamente actualiza lo más rápido posible, ¿no? Sí. Novedades, podcasts, las secciones que ya están convirtiéndose en un clásico. Participen enviando sus notas. en el doble desafío. No dejen de leer la sección de Lucas que te recomienda lugares, pancherías para ir a comer. Próximamente restaurantes. Cuando la parte gastronómica es muy importante. Y jugadores de fútbol a tener en cuenta en el mundial. Las historietas también que se suben todos los días al online. Hay tres o cuatro historietas nuevas cada semana. Tiras de autores muy copados. Vamos a seguir sumando autores. Busquen en Facebook. El podcast también, la página Comiku, el podcast de Comiqueando. Sí, exacto, es el, la del podcast no sé, porque creo que es Podcast Comiku, sí. Es facebook.com/podcastcomiku. Pongan Podcast Comiqueando, pero llegan más, va a salir. Después las demás, las demás son más fáciles. O sea, la otra es facebook.com/revistacomiku. Ese. Y el de Comiqueando no, no sé, yo no soy administrador, así que no lo pude cambiar. No, yo tampoco. Pero bueno, estamos ahí contestando las dudas y comunicándonos en forma inmediata con la gente que se copia. Y si quieren también saber algo más de nosotros, en el perdón, en la página de última, Comiqueando. Para Teams van a encontrar mucho más información. Nah, en la página de Comiqueando, en el costado derecho ahora se incluyó el listado de blogs. Ah, con todos los blogs. Cada uno de nosotros. Ahí pueden encontrar todo lo que hacemos, qué podemos hacer, si quieren mandarnos mails, mensajitos, qué sé yo, insultos no, por favor, a esas direcciones o a esos blogs. Y también, recuérdense que nosotros aparecemos en diferentes medios, por ejemplo, viernes por medio, en FM La Tribu 88.7, al de 2021, el programa va de retro, hablo yo, después está, a veces hacemos entrevistas o hablamos de series, qué sé yo, en un pequeño segmento, pero también el programa está muy bueno, y bueno, ustedes también pueden anunciar lo que quieran. Ahí. Participan en otros lugares, ¿no? Como las convenciones que dice Andrés y todos esos medios. Bueno, muy bien, entonces. ¿Queda algo en el tintero? ¿No? Bueno, muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en unas 3 semanas más o menos cuando vuelva el próximo podcast de Comiqueando. Chau.